Muy buenos días, Débora. Muy buenos días para la gente que está del otro lado. Aquí estoy en la nave, contemplando con varias pestañas a la vez. No escuché la lluvia yo. No escuchó la lluvia, no puedo creer que no escuchó la lluvia. O sea, cuando ya no escuchó la jarra que se me rompió, no escuchó nada. Rompió una jarra nada más. ¿Usted es sonámbula? Sí. Nada más usted, porque no me gusta la gente sonámbula para compartir casa. ¿Vos sos sonámbula? No, no soy sonámbula, pero se me cayó una jarra y no puedo creer que no la haya escuchado. ¿Una jarra vacía o una jarra llena? Una jarra llena de agua. ¿Y te cortaste? No, por suerte no. Bien. Va, por suerte por cuidado en realidad. Por cuidado, bien. Pero no puedo creer que no escuchó la lluvia. Es que si tengo un ventilador que me anula y ventilador los mosquitos. Bueno, esto es un viaje que tengo que hacer todas las noches, pero después, cuando ya era de día sí me desperté. Cuando ya era de día llovía, había un viento galopante y ahí sí me desperté. Bueno, qué bien. Yo sí escuché la lluvia, se me cayó una jarra en el medio y arranqué el día así, como con mucho sueño. Lo que vengo es soñando. Power, power, cosas. Nunca un cuentito de amor. Bueno, eclipse, luna, llena, tiempos intensos. Quisiera que tengamos una persona que nos interprete los sueños. Eso me encantaría mucho, por ejemplo. Porque yo tengo unos sueños, decir que los vengo anotando todos y los vengo ahí llevando apuntados. Pero vengo con un nivel de sueño. Me levanté a las 6 de la mañana con... No, con angustia. No, como, ¿qué carajo? ¿Cómo de soñar? Me golpeé la pared, me dice... Tenemos que armar un código. No, tremendo. Voy a buscar a alguien que interprete el sueño, así que me tire me baje la data. ¿Y me qué sueño? ¿Se acuerdan? No te puedo contar. Bueno, no, está bien. 9:07 y estamos arrancando este programa que decíamos recién. Va hasta las 11 de la mañana por Radio El Grito, por la 88.5, por internet en radioelgrito.com y que tiene mucho para compartirles. Tiene información, tiene música y tiene un sorteo de un disco. Un discazo que nos sigue convidando nuestro compañero Nicolás Falcoff, que se encuentran disponibles en El Alto, en el Club del Trueque. ¿Vio ese que tiene un montón de cosas ahí en Villa de las Rosas? Sí. Bueno, en este caso tenemos el disco de Yamandú Costa, un disco que se llama Mafua. Y que seguramente vamos a estar compartiendo algún temita por Pero ahí. Pero cómo no. Qué bien, ¿yo me puedo anotar? Usted se puede anotar. No se puede anotar. Miento, ¿no ves? Me agarra dormida y le digo cualquier cosa. No se puede anotar. Pero sí puede responder a la consigna que tenemos para compartir en el día de hoy. ¿Qué es una consigna? Es una consigna que la estuvimos... Usted la sabe, la consigna. ¿Quiere decirle a usted? Sí. Bueno, dígala a usted. Digo que es la parte que más me cuesta de toda la producción de Esqueje, lo que más me cuesta es la consigna. A ver. Quiero que la gente lo sepa. Bueno, tiene que ver con en el cuerpo y alma de quién te gustaría estar por un ratito, ¿no? Como por un día. Claro, 24 horas adentro del cuerpo de quien. Podés elegir un momento específico de la historia también. No hace falta que sea la contemporánea. La persona puede ya haber abandonado la Tierra en su contexto físico. Puede ya haber muerto. Es como un juego. Tenés 24 horas para estar en los zapatitos, sandalias, chancletas, pies de quién. Y ahí queda abierta la consigna. Es para que la imaginación vuele, para que juguemos un rato a ser otra persona en este mundo que no nos deja ser otra persona. ¿Vos qué respondés? Yo sé que me imaginé dos cosas. Las primeras dos que se me vinieron las voy a compartir cuando empecemos ahí a tejer la consigna. Ajá. Una era, bueno, historia como personal, ¿no? Más anclaje de, por ejemplo, estar en el cuerpo de mi abuela cuando le parió mi madre. ¡Epa! Ahí, como revisitar ancestras. Y conocer los momentos de los partos de alguna de las mujeres de la familia. ¿Estás haciendo terapia vos? No. Y la otra, me fui mucho más atrás. Sí. Y dije, ya sé en quién, en qué cuerpo. ¿Cuál? ¿Y sabes cuál? ¿Cuál? Simón Radowski. El día en que le disparó a Falco. Mi voto es positivo. ¿Y usted? No, yo vengo, pero tengo 18.000. No me puedo decir por ninguna. Pues que ya he pasado por Pablo Emilio Escobar Gaviria en un rato. He pasado por el año 86 en México. No, pasé por muchos lados. Ya, no sé, déjame que me decían un ratito. También me gustaría, por ejemplo, de rato flashear con estar un poquito, unos minutos en el cuerpo de cada hermano mío el día que yo nací, por ejemplo. Mira, me estás copiando la consigna. Bueno, déjame en paz, boluda. Yo, ¿qué te pasa? No sé, tengo muchas. Voy a tratar de antes de las 11 de la mañana decidirme si igual yo puedo responder más tarde. Yo no estoy anotada en el sorteo. No me puedo anotar en el sorteo. No se puede anotar al 15-57-61-73, como si lo puede hacer Gabo, que ya nos escribió, saludándonos tempranito acá en 10 quejas y ya respondiendo la consigna a medias, te voy a decir, porque no eligió una persona, eligió una cosa que también tranquilamente puede tener un espíritu, un ánima. Por supuesto. En este caso eligió la guitarra de Yamandú. No, justamente. Qué jugado. La guitarra de quienes estamos sorteando el disco. Así que Gabo, ya estás anotadísimo. Vamos. Bueno, tengo aquí a la chica del clima. para compartir. No me digas. Sí, la voy a compartir porque es lo primero que tenemos que hacer porque es parte del contrato. Y después volvemos y me puedes contar por dónde me vas a llevar durante toda la mañana. ¿Qué te parece? Bueno, va sin filtro, así, sin estudio previo, la chica del clima. A ver, ¿qué nos trae hoy? Che, ¿qué? ¿Qué? Tenés que hacer la chica del clima. No, no voy a ser la chica del clima. ¿Cómo que no vas a ser la chica del clima? No, no voy a ser la chica del clima. ¿Pero por qué no vas a ser? Porque ya no sé qué decir, ya no tengo ideas. Siento que me estoy repitiendo. No me está. Aparte, estoy tirando que llueve todos los días y estamos en una seca. Bueno, pero cualquiera le puede pifiar. Además, es el clima, no podés ir innovando todos los días. No, es el clima, pero venía bien, tenía mis fans, la gente me mandaba saludos. ¿Sabes cuánto hace que no me mandan un mensaje? Que no me nombran en la radio. Pero es como tu deber moral por los fans, ¿me entendés? Porque están, los fans seguramente están. No sé. Pero hacelo por las pibas de la radio. Sí, bueno, ellas se lo merecen. Por alguien que escuche la radio. Ay, bueno, hoy 30 grados. No, pero pará, ponele onda. Dale, yo te hago la música. No, pero es lo mismo de siempre. Bueno, 30 grados, de mínima 14. El jueves 30 grados y 35 de sensación térmica. Encima me agarra una angustia con 35 grados de sensación térmica. A la noche dicen que va a haber tormentas, pero ya vieron cómo es. No me crean, o sea, tengo que decirles. Mi deber moral es realmente decirles que no me crean, porque no estoy perdiendo mis superpoderes. No, ¿cómo vas a decir que estás perdiendo tus superpoderes? Bueno, siento eso. No. Espero solamente que alguien le sirva algo de lo que alguna vez hice. A mí me sirve un poco. Chica del clima, menos mal que volvió la chica del clima. Ayer yo no supe qué hacer en todo el día. No, por eso yo no salí de mi casa. Yo me quedé adentro. Chica del clima, tu innovación nos parece fundamental. Así que menos mal que hoy sabemos que hay anuncios de lluvia, aunque la seca. Sos una raíz de este esqueje. Yo no sé si estás escuchando igual. Déjame decirte que quizás ya esté roncando o está en una. No lo sabemos. Pero si está escuchando la chica del clima, quiero que sepa que le mandamos un abrazo y que ella prometió en algún momento que iba a estar en los estudios centrales de Radio Grito cada vez que lloviera. Y aquí te estamos esperando. Ahora sí, quiero saber dónde me vas a llevar a pasear. Bueno, lo voy a llevar por varios lados. ¿Se acuerda que ayer le había prometido irnos para Río Cuarto para conversar con una de las integrantes del partido Respeto? Más precisamente Lucía Di Carlo, que fue la candidata, para que nos cuente un poco acerca de estos avatares electorales que ha habido en la ciudad vecina de acá. Bueno, no tan vecina, ¿no? En la cuarta ciudad de Los Ríos, de la provincia de Córdoba, Río Cuarto. Y en minutos nomás va a estar sucediendo eso, pero luego también la voy a llevar a pasear por Las Rabonas. ¡Ah, al toque! Sí, junto con la voz. No tan al toque. ¿No? O sea, primero vamos a irnos para otros lados, que no le voy a contar todo, no le puedo contar todo. Mirá que no hay Sarmiento. No, pero acuérdese que tenemos una motito. Sí, la motito. Bueno, luego la voy a llevar para Las Rabonas de la mano de Adrián, que vuelve con su corresponsalías para contarnos un poco acerca de la situación de los artesanos en el Valle de Traslasierra. Ajá. Sí, vio que muchos no están pudiendo feriar allí en Villa de las Rosas por esta cuestión del domicilio, del COVID, bueno, todas estas cosas que están pasando. Así que ahí con el Adri y con la voz del Adri también vamos a conocer un poquito acerca de la situación de muchas familias que no están pudiendo trabajar. Y también tenemos la última columna de Lisandro que va a estar acá en el estudio dentro de un rato nomás, haciendo su espacio de El bosque es vida, el monte es comida. Este espacio ¿Te la donde... Sí, claro que sí. Yo todavía no. El bosque es vida. El monte es comida. Sí, tal cual. ¡Floripa! Bueno, con Lisandro nos vamos a ir a recorrer un poquito el bosque justamente y el monte nativo cordobés. Ajá. Para seguramente a través de un elemento, si no tengo mal entendido, creo que esta vez toca la tierra, pero la no tierra. Sé. La tierra, ¿no? Lleva mucho, porque gente ya lo vamos a sacar las dudas. Bien. ¿Y Mauro? Y Mauro no podía venir. Mauro no podía venir. Está ahí. No me digas que justo el día que él tenía que hacer la entrega de su premio, de los masajes que se habían ganado la semana pasada. No me digas que justo ese día. No sé si habrá arreglado eso o qué. Sé que andaba por dolores, que no podía tempranito porque tenía un turno médico ahí con su compañera, hasta a punto de un nacimiento. No sabías de atestado fundamental. Sí, así que las saludamos, las abrazamos si están escuchando. Y bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar más tarde para hacerle un llamadito y que nos cuente un poco acerca de cuáles son los yuyos que necesitamos en este veranito. Y por supuesto, como usted sabe, sigue todo el debate en diputados por el aborto legal, seguro y gratuito. Y nos ha llegado un comunicado de la campaña nacional en sus 15 años de que se sigue en campaña, se sigue luchando por esto, más en un momento donde parecen de repente falcon verdes teñidos de banderas azul y blanca diciendo... cuidar la vida. Salvemos las dos vidas. ¿Sabes que hay una remera que anda dando vuelta que ya la vi puesta en varias personas que dice que el verde sea para el pañuelo, no para el falcón? Te lo voy a regalar esa remera para tu cumpleaños. Falta un montón, pero te lo voy a regalar. ¿Por qué no me la regala ahora? Bueno, espérate, yo te lo regalo de cumpleaños. ¿Qué más? Por ahora... me parece que nada más, bueno, Florencia. Listo, vamos a arrancar. Vamos con la primera. Vamos a arrancar con música. Te traje al amigo José Luis Aguirre. Vamos a arrancar tranqui hoy, porque me di cuenta que estábamos siempre al palo descontrolada. Vamos tranqui. José Luis Aguirre, Gajito y Luna. Y que tu viaje siempre sea siguiendo el curso del corazón. Y que las flores del alba no se te pasen sin ton ni son. Para que nunca comercies besos, para que sientas cada instante hasta los huesos. Libre y contento de alma, cuerpo y pensamiento, y que un día sientas lo que por vos yo siento. ¿Quién es mi vida, vivita mía? ¿Quién es mi vida litai? Vos sos mi vida, vivita mía. Vos sos mi vida. Colores y estas coplitas como un farol para que alumbres con canciones, luna, floresta, pez, caracol. Sencillamente que me salga y buena gente, sos mi esperanza pa' un mañana diferente. Pero vidita, lo que más te deseo es que un día sientas lo que por vos yo siento. ¿Quién es mi vida, vidita mía? ¿Quién es mi vida litai? Oh, vos sos mi vida, vidita mía. Vos sos mi vida, mi vida. Regalo del cielo, gajito y luna, un hijo es el vuelo más bello que hay. Coplitas de anhelos quisiera pedir por usted, vidita, luz de mi existir. Tiempito pa' criarte, pa' verte crecer, pa' regarte a besos como debe ser, verdor de aire puro, cariño. caricia de sol, del viento distancias, del río el frescor y un patio grandote llamado país, donde te reflejes y asiente raíz, que si se golpea lo vuelva a intentar, que a cada tristeza le ponga un cantar, y si un día te falto, que lleves con vos los simples deseos de este corazón. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. En este retoño informativo, este espacio donde nos vamos a recorrer el territorio cordobés para contar un poco de información de la provincia, y en este caso anunciábamos recién, nos vamos para Río Cuarto, localidad del sur cordobés en la cual hubo elecciones este domingo pasado, elecciones municipales que fueron ganadas por la lista de Hacemos por Córdoba, con Liamosas a la cabeza con el 41.8% de los votos, seguido por un radical, Gabriel Abrile, del espacio Juntos por Río Cuarto. Entre las fuerzas electorales que hubo está el partido Respeto, con Lucía Di Carlos como candidata a elecciones, y con ella estamos en comunicación telefónica para que nos cuente un poquito acerca de este panorama electoral y lo que vienen haciendo desde este partido que se ha ganado el corazón de muchas organizaciones también. Así que, Lucía, te saludo antes que nada. Muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Débora. ¿Cómo estás vos? Yo muy bien. Bueno, un gusto hablar con vos. Me imagino que debes estar ahí cansada y agotada después de todo este trajín de estos meses, ¿no? Sabemos lo que es también estar en campaña electoral. Sí, la verdad es que fue, aparte, la campaña más larga del mundo, decimos nosotros acá en Río Cuarto, porque, bueno, en noviembre aproximadamente los partidos nos empezamos a organizar para la contienda electoral. En marzo iban a ser las elecciones, el día 27 de marzo, pero bueno, unos días antes se anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo cual tuvimos que prorrogar dos veces la elección. Llevamos ya casi un año de campaña, así que, bueno, fueron tiempos bastante agotadores porque la dinámica de campaña nunca se bajó, digamos, en esos meses. Río Cuarto es la primera localidad cordobesa que realiza elecciones este año también, ¿no? Sí, no. Además, perdón, sí. Se estaba mirando con mucho, digamos, muy atentamente el proceso, porque, bueno, tampoco había habido elecciones en el país luego de lo que fueron las presidenciales, claro. ¿No? Entonces se supone que esto iba a marcar un rumbo. En el país, claro, en el país, las primeras elecciones municipales en el país y en la provincia. Lucía, nos gustaría que nos cuentes, antes que nada, un poquito acerca del contexto, ¿no? Para quien no conoce Río Cuarto, para poder contextualizar también en qué marco se presenta el partido Respeto a las elecciones y así también poder entrar un poquito en lo que vienen haciendo durante todos estos años. Bueno, sí. Históricamente Río Cuarto ha sido una ciudad muy conservadora, de un corte muy radical. Además, casi todos nuestros gobiernos, desde que retornamos de la democracia, han sido radicales. Incluso, bueno, había habido un intendente peronista, pero no había podido reelegir, cosa que, digamos, llama la atención porque normalmente se pueden hacer dos periodos. Por lo tanto, bueno, eso es un plus. Además, es una ciudad muy conservadora, una ciudad bastante machista y que nosotros decimos también que es el corazón de la soja en nuestra provincia, ¿no? Porque bueno, es una actividad muy desarrollada por acá. Uh-huh. Así que, bueno, son todas cosas que, digamos, no ayudan demasiado a que pueda haber expresiones en disidencia, ¿no?, acerca de lo que es el sistema, de cómo gobernar y hacia dónde apuntar. Por lo cual, bueno, teníamos bastante complicado el panorama. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, nombrabas, ¿no?, la ciudad con corazón sojero, como gran parte del sur cordobés. Uh-huh. En este caso ganó un peronista en, digamos, las elecciones. Sí, en este caso ganó un peronista. Celebrado por Schiaretti, sí. Sí, viste que también tenemos esta cuestión en Córdoba del cordobesismo muy uh-huh. mencionado, ¿no? Que tiene que ver con que aquí el PJ suele tener otras características, quizás más de derecha, por un lado, y por otro lado, históricamente han estado en disputa con el kirchnerismo, bueno, o el Frente para la Victoria en general. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, fue extraño que aquí se logre convocar a la unidad del peronismo desde el oficialismo, que eso fue de alguna manera lo que les ayudó a poder reelegir y hacer este segundo periodo, ¿no? Uh-huh. Algo que, bueno, el resto no lo miramos con buenos ojos porque realmente en el armado quedaron muchas organizaciones sociales y expresiones que nosotros podemos considerar más cercanas a nosotros, pero que, bueno, finalmente también hay una cuestión de que el peronismo siempre elige a otro peronista, y bueno, finalmente pudieron lograr la correlación de fuerzas necesaria para ganar. Uh-huh. Por ahí, Lucía, nos gustaría que nos cuentes un poquito, ya yéndonos a lo que viene haciendo el Partido Respeto, ¿no? Contar y contextualizar también que surge como un grupo de vecines, ¿no?, con una participación activa en organizaciones sociales vinculadas a la educación, a la gestión cultural, a la salud comunitaria, al trabajo social en los barrios y a la defensa de los territorios y el ambiente. Y que en ese sentido, en este camino, ya llevan recorrido unos cuantos años y que en las elecciones del 2016 ustedes habían logrado alcanzar dos bancas en el Consejo Deliberante, ¿no? Bancas que son claves en la toma de decisiones y en el Tribunal de Cuentas, perdón. En ese sentido, por ahí contarnos cómo llegan a estas últimas elecciones y si querés también historizar un poquito acerca del partido y las organizaciones que lo componen. Dale. Bueno, mira, Respeto es un partido que surge de los territorios, como bien decías vos, somos gente que hace 20 años estamos trabajando en los barrios de Río Cuarto más vulnerables. Bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Organizando a los vecinos, llevando un plato de comida a la mesa, pero bueno, también viendo los problemas socioambientales de la ciudad y trabajando allí en las asambleas y demás. Por lo tanto, bueno, cuando se conformó hace ya más de 4 años, la idea era, digamos, mostrar o generar una experiencia, ¿no?, en la que un grupo de vecinos organizados, que pueden ser como vos, como yo o como quien nos está escuchando, podían mostrar que otra forma de hacer política es posible, una forma más ética, más enraizada en el buen vivir, en los valores que bueno, que por ahí no siempre llegan a la política, con perspectiva de género, de derechos humanos, y bueno, y realmente con un posicionamiento profundamente ético que hacía que nosotros tuviésemos una forma especial de organizarnos. Lo que se había expresado en las elecciones anteriores es que quien ganara las bancas en el Consejo iba a poder rotar, uh-huh. en vez de hacer un periodo de 4 años, se hacían 2 años y luego entraba otro compañero para mostrar que no nos atornillamos en los cargos y que esto es colectivo verdaderamente, ¿no? Uh-huh. Y lo que se hacía con ese dinero que se ganaba, nosotros lo que pensamos es que los políticos, bueno, son una clase privilegiada, ¿no?, que ganan dietas muy altas y que eso es dinero de la gente que tiene que volver a la gente. Por lo tanto, lo que hacíamos era donar más del 50% de nuestros salarios y eso lo volcábamos en proyectos para que efectivamente vuelva la gente. Con eso hicimos muchísimo, sostuvimos merenderos, hicimos un programa que se llama Super Sopa, que viene de la Universidad de Quilmes, en el cual, bueno, llevábamos un plato de comida en este contexto de pandemia a mucha gente que de otra manera no podía hacerlo. Tenemos otro proyecto que se llama Ecovecines, que tiene que ver con que la gente se organiza en su casa para separar en origen y nosotros pasamos a recolectar y llevamos a cooperativas de recuperadores, ajá, urbanos, porque en Río Cuarto no tenemos un sistema de recolección de residuos que de alguna manera sea un poco más holístico, ¿no? Y plantee la posibilidad de reciclar. Entonces, bueno, estábamos haciendo esta experiencia, tenemos otro proyecto que se llama Casa Escuela Caracol, que tiene que ver con el acceso a un hábitat digno, en el cual también se va construyendo viviendas que son naturales, que son ecológicas, y bueno, y muchos proyectos más que pudimos sostener durante estos 4 años, que luego ahora con este resultado ya no vamos a depender más de ese fondo de ahorro de salarios, y bueno, tendremos que buscar una forma de autogestión, que por suerte, como nosotros venimos del trabajo social, bueno, siempre lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero en ese devenir de estos casi 5 años, te podría decir, bueno, no, lo que nos ocurrió, que de alguna manera nos hizo reconfigurar todo, es que en noviembre del año pasado, sí, cuando empezaba la contienda electoral, la persona que había sido históricamente nuestro candidato y que probablemente lo iba a seguir siendo, recibió una denuncia por violencia de género. Nosotras, por suerte, habíamos conformado durante todo el año pasado un frente que se llamaba Vivas y Libres, Vivas y Libres. Desde el cual trabajamos, desde el cual trabajamos, bueno, toda la cuestión de violencia de género. En ese marco habíamos hecho un protocolo de actuación ante posibles casos de violencia, que también lo habíamos trabajado durante todo el año, que tenía el consenso de los compañeros hombres, y bueno, finalmente cuando llegó el momento tuvimos que aplicar ese protocolo con un equipo técnico especializado, producto del cual surgió la necesidad de apartar al compañero de la candidatura y de todas las actividades en las que era visible, ¿no? Sí. Y esperar, bueno, y esperar la resolución de la justicia. Estamos hablando de Pablo Carrizo. De Pablo Carrizo, sí. Sí, y bueno, la verdad es que fue muy duro para nosotros. Pablo había aceptado el protocolo en su momento, le parecía fantástico, y consideraba que de su aplicación, al menos en, digamos, en la arena pública, lo que él planteaba es que se iba a poder resolver la situación. Lo que pasó es que la resolución no fue acorde a sus expectativas y él decidió irse del partido sin respetar nuestro protocolo, que estaba consensuado, y armar otro partido. Es destacable que no hay otros partidos en la ciudad que tengan protocolo. De hecho, hay muy poquitas organizaciones sociales e instituciones que lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ser también un avance para nuestra sociedad, porque realmente luego ocurren cosas que no se sabe cómo manejarlas o no se las puede manejar objetivamente, que son las cuestiones que te aporta tener un protocolo, ¿no? Bueno, de eso surgió que, bueno, que realmente él se armó otra fuerza política con un sello prestado y con gente que la desconocemos, realmente no es gente que venga del trabajo en el territorio, y empezó a partir de ahí una campaña sucia, muy agresiva, muy violenta hacia con nosotros, y bueno, que por supuesto, que no sé si nos ha perjudicado en los números, creo que la gente que es consciente eso lo pudo ver, pero bueno, que nos generó muchísimos inconvenientes a la hora de poder sostener estos 9 meses de campaña. Sí, sí. Por ahí, Lucía, bueno, saber, ¿no?, que en todo este recorrido y esta historia que estás marcando, en este recorrido que vos haces del Partido Respeto, del trabajo que hicieron, de lo que fue trabajar, ¿no?, como partido político, todas las cuestiones vinculadas a violencias de género, que nos cuentes un poquito acerca de cómo sigue ahora, porque sabemos que más allá y más acá de lo electoral, Respeto tiene un trabajo muy fuerte de organizaciones en los territorios y imagino que lo vas a seguir teniendo. Sí, por supuesto, eso es más, desde el día 1 de no campaña, es decir, desde el día lunes ya estuvimos volviendo a trabajar en los territorios y eso es algo que no va a cambiar porque lo hicimos siempre y con anterioridad, digamos, a generar esta estructura partidaria. Pero bueno, obviamente la forma de organizarnos será distinta al no depender de estos fondos de ahorro del salario, y bueno, tendremos que generar actividades de autogestión, defender nuestro sello partidario, porque la verdad es que también esta persona ha expresado en los medios que volverá por el partido a través de elecciones internas y particularmente por los bienes materiales del partido, que cabe destacar que tenemos una camioneta, una retropala cargadora, un tráiler. Con este equipamiento nosotros hacemos mucho trabajo en los barrios de nivelación de terrenos, de limpiado de basurales, ¿no? Y muchas otras actividades que, bueno, que la palita lo permite. Por lo tanto, bueno, sabemos que va a pasar esto, estamos tratando de organizarnos también para poder sostener esta situación sin que cambie, digamos, internamente el partido. Y bueno, ya luego se podrá hacer una autocrítica de lo que ocurrió. Nosotros consideramos que la elección para nosotros fue excelente, porque si bien no logramos obtener una banca, bueno, lo que ocurrió es que en 9 meses, un año, desde este renacer que tuvimos, nosotros lo vemos como si fuese la figura de un parto, ¿no? De la cual pudimos volver a dar vida. Bueno, en este poquito tiempo logramos un núcleo duro de votantes de casi un 4%, que es muchísimo, que nos acompañaron, que es gente, digamos, que nos vota genuinamente, más allá del oportunismo, porque también en campaña se generan muchas situaciones ambiguas que hacen que la gente no tenga muy claro su voto, ¿no? En nuestro caso es un voto genuino, y además, digamos, no solo esto, sino que nosotros, sin dinero, sin aparatos, sin estructuras nacionales o provinciales que estén manifestando su apoyo. Y lo otro que logramos es que fue la candidata más votada en la historia de Río Cuarto, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se veía que una mujer logre, bueno, una cifra tan importante. Por lo tanto, bueno, esto también nos da aliento para seguir, totalmente, ¿no? Nos faltó muy poquito, nos faltó para lograr las bancas, y eso no es lo determinante para nosotros. Totalmente. Así, Lucía, que, bueno, ahí estaremos revisando. Sí. Lucía, te agradecemos muchísimo este contacto telefónico, este panorama que nos haces por la ciudad del sur cordobés, por Río Cuarto, por lo que fueron las elecciones y también por ese trabajo que vienen realizando desde Respeto, que bueno, desde acá también celebramos y respetamos un montón. Te mandamos, bueno, un abrazo muy fuerte. Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias por visibilizar lo que ocurrió y bueno, nos seguimos encontrando en las luchas de la provincia. Seguramente, abrazo para vos. Pasaba allí Lucía Di Carlo, ella es la candidata por el partido Respeto de Río Cuarto, provincia, localidad de la provincia cordobesa, sí, puede ser una provincia aparte, sí, también, sí. Vio cómo es el sur cordobés, en el cual hubo elecciones este domingo pasado. Ahí va. Bueno, terrible la situación del muchacho este Pablo Carrizo, ¿no? Tremendo, nombre y apellido, por favor. Pablo Carrizo. Tremendo. ¿Qué sigue este viaje por este? ¿Hay otro retoño dentro de este retoño? ¿Cómo funciona la cosa acá? Hay cositas para que le puedo ir compartiendo, pero si quiere, sí, después de esta larga entrevista podemos ir un ratito de música. Bueno. Y luego vemos ahí si nos vamos a charlar un poquito acerca del aborto. ¿Para que encontré un montón encontré un montón de música aquí, de la música de Radio Grito? No me diga. Sí, vine buscando cobre y encontré oro. Vamos a escuchar una canción que me quedó colgada de ayer, que yo me confundí al darle play. Ahí te va. Escondido un dolor. ¿Será que cuando trae veneno es mejor decirle adiós? Sabe tu beso a ron y tú me sabes rumbero. Voy llegando a Puerto Claridad y en la playa te espero, pero verla, pero el camino que va a su casa no cría hierba, no cría hierba. Que te quiero, mi guanací, que te quiero, camaleón, que la vida no me interesa si no tengo tu amor, que no, que no, que no. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. ¡Ole! 9:43 a.m. Hoy estoy en el futuro. Quise decir que nos separan algunos minutos de la hora 10 de este miércoles fresquito. ¿Miercoles? 2 de diciembre, sí. Vengo a recordar un poco la consigna de esta mañana, que tiene que ver con en los zapatitos, zapatitas, chancletas, descalza, cuerpo y alma, ¿de quién te gustaría estar? Aunque sea por un ratito. ¿Usted ya lo pensó? No, yo tengo miles. Pero no puede estar en miles de cuerpos. No, por eso, pero no puedo decir, tengo tiempo hasta las 11. Sí, igual yo no puedo participar por el sorteo. Bueno, pero me gustaría escucharla, yo le había dicho sí. Eso, mire. Te repetí lo tuyo. Simón Radowski no, disparándole a Falcón. Esa es fantástica. Es muy buena. Esa es muy buena. Y además, o sea, irse a principios del siglo pasado, imagínate, en el cuerpo de un anarquista que estuvo preso en el sur, pero no es época de preso. En el momento más. ¡Qué viva que sos! En la mejor parte. Qué loco, ¿no? Ser ese cuerpo. Chau. Qué fuerte. No, tengo tantos años de cárcel, tanto. Tengo un montón para elegir. Bueno. Simón cumplió años, quiero decir una cosa nomás. ¿Cuándo? Que Simón cumplió, se conmemora un aniversario ahora de su nacimiento y de su muerte, si no me equivoco. Porque, de su nacimiento, que no se sabe si fue entre el 10 y el 15 de noviembre. Otro escorpiano más, ahí. ¿Cuánto escorpio dando vuelta? ¿Y cómo es que no se sabe? Porque era como mucha imprecisión. Nació en el Imperio Ruso, en la localidad ucraniana de Stepanovsky. Y eso, como que está anotado imprecisamente entre el 10 de septiembre y el 10 de noviembre de 1891. Y luego muere en México, en el 56. Bien. Así que, pero okay. Eso fue en febrero. Bueno, ya que estamos hablando de efemérides, así de nacimientos y muertes y toda esa cuestión, déjame decirte que en el. Un día como hoy, pero en el año 1993, pues que me lo han bajado un tiro a don Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo igual. Tengo la leve sospecha o la firme certeza de que no lo bajaron, se autobajó. Mirá, un día no le iba a dar, no le iba a dar ese placer al bloque que lo venía buscando. Se reventó la cabeza. Don Pablo Emilio Escobar Gaviria, pues que la Virgen de Atocha me lo acompañe. Usted conoce mucho de la historia de Pablo Emilio, me ¿no? pegué una obsesión con esa historia, me pegué una obsesión, puedo dar cátedra. Así que quien quiera saber acerca de la historia de Pablo Emilio Escobar, que un día como hoy es... Cuente. Es muerto. Más. ¿Qué quieres saber de Pablo? Yo te acabo viendo la foto y no lo puedo creer. Yo sé que es polémico. Se encontró con Maradona. por ejemplo. Bueno, ¿no? ¿Sabés que contra ese encuentro? ¿Sabés que hace un rato pensaba, bueno, ¿sabés qué me gustaría hacer? Estar ahí ese día. Sí, estar ahí ese día comiendo un asado con los muchachos. ¿En el cuerpo de Maradona o el cuerpo de...? Creo que el cuerpo en ese entonces de Pablo Escobar estaba un poco más limpio, así que voy con don Pablo Emilio Escobar. Aparte, pues que yo quiero hablar hace un ratico, ¿ok? No sé si me metería ahí. Yo sé que es todo muy, muy complejo lo que estoy diciendo de los personajes, ¿no? Pero me sería muy divertido. No sé qué es lo que quieres saber, pero claro, es verdad, ahí a principios o fines de los 80, en realidad, Pablo Emilio Escobar se recluye en su propia cárcel. El gobierno le dice... Loco, es una cárcel para sí mismo. Sí, loco, tenés que estar adentro, no sé qué, basta de narcotrafiquear, basta de todo. ¿Quieren que vaya preso? Bueno, listo, está bien, pero yo me hago la cárcel. Yo me cuido. Los oficiales van a ser míos. Así que bueno, se hizo una... ¿Pero eso se vale? Pues Pablo Emilio puede todo. En un lugar increíble se mandó terrible cárcel con lo que te imagines. No, no me imagino, cárcel jacuzzi, no sé qué todo tenía. Totalmente, jacuzzi, pool, canchita de fútbol, parrilla, todo, una... cárcel que se llamó La Catedral, y ahí es donde fue invitado Diego Armando Maradona a jugar un picadito, a comer un asado y a tomar algunas cosillas. ¿Y qué cuenta Diego después? Porque eso fue que en 93 me dijo que murió Pablo Emilio. Sí. ¿Y este encuentro qué fue? ¿Principio de los 90 de haber sido? Sí, sí, estaba preso 89-90, ponele. Ajá, sí. Porque él después de que está preso sale de la cárcel. Sí, obvio. O sea, sale de su catedral. Ya estaba re zarpado y le caen, lo van a buscar adentro de la cárcel. Como este chabón está haciendo cualquiera. Entonces lo van a buscar a la cárcel. Ah, en la misma cárcel. Sí, y cuando cae el gobierno a buscarlo, él ya se había escapado de su propia cárcel porque él se la mandó a hacer y sabía perfectamente por dónde escapar sin que lo vieran. Estaba en una parte muy elevada, en una montaña muy elevada. Entonces él tenía la capacidad de ver hacia abajo todo el tiempo la ciudad y no así de la ciudad a él por el tema de las nubes. Además de haber tenido miles de ojos, ¿no? Medio un dios todo poder. Sí, medio Cristo Redentor allá en Río, una cosa así, medio como de arriba lo veía. Y se escapó y bueno, pues ya todo lo que sabemos hasta el final, que ahora le voy a buscar la canción. Buscar la canción de Me Matan Limón. Mire, yo le voy a leer algunos mensajes que nos llegan al 15 57 61 73. Ajá. Este número de teléfono que tenemos para comunicarse con nosotras, con Radio El Grito, con Esqueje, y participar por el sorteo de un disco de Yamandú Costa. Uh-huh. Disco que se llama Mafúa. Disco que ha sido producido en el año 2012 por Sura, entre otras productoras acá, y que convida a nuestro compañero Nicolás Falcoff. Uh-huh. Y que se puede conseguir en el Alto, en el Trueque del Alto. En el Club del Alto. En el Club del Alto, Club de Trueque del Alto. Bien. Muy bien dicho por usted. La consigna que estamos largando al éter tiene que ver con en qué cuerpo y espíritu estarías por un día si tuvieras la posibilidad de hacerlo. Acá nos llega mensaje, por ejemplo, de Pucci. Ajá. Que Pucci dice Edgar Allan Poe. No. Y como lo hice una vez, puedo otra, dice Pucci. Apa. ¿Cómo, qué cosa? O sea, Pucci, ¿vos ya estuviste en el cuerpo de otra persona? No, contame eso, Pucci. Por favor, sí. Y dice que Picasso. Ah, mirá ya qué vuelo que tiene. Mucho. Esa es mi mamá. Martín también manda un mensaje, dice, me gustaría estar por un día en el cuerpo de Gustavo Cerati para disfrutarlo un día más. Que tengan buen día. Nos saluda. Muy buen día para vos, Martín, también. Mirá, ¿vos estás anotando todas las personitas? Sí, claro, acá. Bien. Por supuesto. Juanpi también nos mandó un mensaje que dice, tengo tanto ego que ni loco cambio mis dos vidas por ir a la vida de otro. Y repreguntando, ¿la vida de otro sería la vida privada con todos sus demonios o la vida pública? Perdón, leo de nuevo. ¿La vida de otro sería la vida privada con todos sus demonios o la vida pública, esa donde somos todos divinos? Se me ocurre que ir a la vida del astronauta que supuestamente llegó a la luna, a ver si fue verdad. Ya habían dicho eso también. Muy bueno. Y con lo de la pregunta, no, o sea, es hacerse cargo de todo. O sea, sí. Es un día en el cuerpo de otro ser. O sea, imagínate que yo acabo de nombrar a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Imagínate, claro. Que no es livianito ese hacerse cuerpo. Hacerse cargo de los demonios, de la divinitud, de todo. Bien, perdón, acabo de matar un mosquito frente al micrófono. Y acá Gustavo Pereira nos mandó también un mensaje que dice, viva Simón. Viva Simón, viste. Esa es muy buena la que tiraste vos. Déjame decirte que es muy buena. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos les gitallas que están escuchando Esqueje esta mañana. También ¿querés que nos vayamos un poco con música? Podemos ir. Porque nos quedan música. Un montón de cosas, ya son las 10. Yo quiero nomás anticiparle a la gente que por ahí tenga ganas de seguir lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Ahora, en minutos nomás, a las 10 de la mañana, va a estar participando del debate una compañera cordobesa, una compañera que se llama Belén y que ella es parte de la red de profesionales por la salud, por el derecho a decir, de Córdoba. Uh-huh. Así que, bueno, ahí quienes puedan y quieran sintonizar y escuchar los argumentos que se van a estar dando a favor de la despenalización y legalización del aborto, pueden escucharla a Belén Carcedo, médica generalista de Córdoba, desde la red de profesionales que habla en minutos nomás ahí por el canal de diputados. Bueno, como decíamos antes, miércoles 2 de diciembre, pero del año 1993, caía desfallecido en uno de los techos Pablo Emilio Escobar Gaviria, allí en Medellín, en Colombia. Y un par de añitos después, creo que fueron 3 o 4 años después, sale el disco Luzbelito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, donde adentro tiene incluido una canción que se llama Me Matan Limón, que es en homenaje al momento ese, porque cuando lo baja, no se baja, Pablo Emilio estaba acompañado de su mano derecha hasta ese entonces, quien era Limón, así que dice Me Matan Limón, suena Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Esqueje. Esqueje, para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible. pero esto es la realidad. Esto es la realidad, Florencia. Así, así, así se le escucha la voz de Alberta ahí en ese separador que tenemos de voces, Voces del Valle, que nos indica un anclaje territorial aquí mismo nomás. Y en este caso tenemos de vuelta la voz de nuestro compañero Adrián, el Adri, que nos trae con su corresponsalía lo que está ocurriendo en torno a las ferias de artesanes de acá del Valle, que sabemos que es una de las cuestiones fundamentales para la economía de un montón de familias, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, sabemos que hay una serie de familias que están pidiendo volver también a ser parte de la Feria de las Rosas. Recordemos que con todo este nuevo protocolo, nuevo sistema protocolar de ferias en Los Hornillos, en Las Rabonas, en las calles, en Villa de las Rosas, solo se está permitiendo que ferien artesanes locales, artesanes que tienen su domicilio ahí, por lo menos en el de Las Rosas seguro. Ajá. Y si usted sabe también, la Feria de Las Rosas venía trayendo cuerpos de muchísimos artesanos que andan dando vuelta, y de hecho era como una especie como de lugar de anclaje, ¿no? O sea, esta variedad. Y si uno hoy va por la Feria de Las Rosas, hay muy poquitos puestos también. Sí. Entonces, no le digo más nada, le invito a que escuchemos esta corresponsalía que nos comparte el Adri para contarnos acerca de la situación de todas estas familias que no están pudiendo feriar en Las Rosas. Va. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Me encuentro aquí en este momento con dos artesanas que durante muchos años participaron de la Feria de Las Rosas. Nos hemos juntado para hablar de este gran problema que está habiendo en la feria, donde la municipalidad tomó la decisión de dejar fuera más de 150 familias, convocando únicamente a personas que viven en Las Rosas. Entonces, bueno, nos gustaría que nos cuenten, bueno, qué es lo que está pasando. Ya son Ayelén y Verónica. Bueno, ¿cómo están, chicas? Buenas noches. Hola, Adri, buenas noches. Hola, Adri, ¿cómo estás? Somos eso, 150 familias que quedamos fuera o tal vez un poco más, no tenemos exactamente el cálculo, que no estamos pudiendo participar de la feria porque no tenemos domicilio en Villa de las Rosas. Y, por ejemplo, en mi caso y en muchos de nuestros compañeros, aunque no lo sea así, pero en el mío particular, hace 6 años que armo en esta feria. Y bueno, a partir de esta pandemia y toda esta situación tan rara, que encima también nos toca por un montón de flancos, no podemos trabajar. En un principio, creo que fue en octubre, se dijo que primero se iba a abrir para gente de Las Rosas y después, finalizando el año, se abría para la gente que siempre tuvo su puesto. Sí, así fue, por eso nadie tomó ningún tipo de acción y estábamos esperando ahora que empiece la temporada a ver si podíamos volver a nuestros puestos de trabajo y bueno, así directamente y de primera mano hablando con la municipalidad nos informaron de que este año no íbamos a poder trabajar y bueno, no se sabe tampoco cuándo, no es que en algún momento nos dan una opción. La Asociación de Artesanos y Artesanas de la Feria de las Rosas han presentado 3 protocolos distintos para poder incluir a todos y todas participando en la feria. ¿Qué pasó con esos protocolos? ¿Qué respuesta obtuvieron? No, ninguna. Así como se presentó, la han firmado y no hubo aviso de nada. No, ninguna, la verdad que no. No hubo respuesta del municipio, no se dijo nada. Recién a último momento, cuando ya se empiezan a acercar las fiestas, y bueno, se arma la feria navideña, empezamos a preguntar para poder volver y ahí nos contestaron de que no íbamos a poder hacer la temporada ni volver a la feria. Yo quería aclarar, por ejemplo, que una de las excusas que nos pusieron en un principio era que no había el suficiente espacio por el distanciamiento que tenía que tener cada puesto. Que no había suficiente espacio en la plaza y por eso se iba a solo incorporar a la gente de Villa de las Rosas. Y esto es mentira porque precisamente lo que decías vos antes, presentando el protocolo, 3 protocolos diferentes con su distanciamiento y con todo lo que exige el COE, era para que pudiéramos trabajar todos y no hubo respuesta ni favorable ni ninguna. Dijeron que ya no iban a aceptar ningún tipo más de nota, ni de protocolo, ni de nada, que ellos ya habían decidido eso. Claro. La municipalidad está diciendo que quiere pocos puestos en la feria, porque no hay espacio, porque hizo una convocatoria para que vaya otros feriantes que sean de Las Rosas. Sí, eso fue lo que también nos llegó, con la artesanía por ahí es más difícil, pero sí, como que le han dado espacio o nuestros lugares, por decirlo de alguna manera, porque ellos tenían ya el cupo de los feriantes muy al borde, entonces no nos dan a nosotros que somos de pueblos vecinos, pero sí que le abren y le han otorgado puestos a gente que nunca armó en la feria y que está armando ahora solo por tener domicilio en Villa de Las Rosas. Y queremos pedir también más empatía entre los compañeros y queremos que se involucren. Vamos al sábado, vamos a hacer una manifestación en la plaza a las 12 del mediodía y vamos a estar repartiendo folletos y le pedimos a los compañeros y a las compañeras que apoyen nuestra causa poniendo uno de sus folletos en el puesto, ¿no? Para que nosotros podamos volver, estemos todos juntos. Yo te quería decir que no solo la convocatoria es para artesanos y gente que hace comida, sino para todo aquel que viva en el valle y que sabe cómo es esta feria, que la han matado, porque la han matado. Y la convocatoria es para todo el que nos quiera ir a apoyar, cualquier persona. Así que estaría buenísimo que vinieran, que se acercaran todos los que puedan con su barbijo, va a ser algo muy pacífico, por supuesto. Ya hemos ido a hablar a la policía para que ellos estén enterados, no va a haber ningún peligro de nada. La idea es poder recuperar nuestros puestos de trabajo y si todo el que quiera apoyar y esté de acuerdo, es bienvenido. Perfecto. También van a presentar por medio de una abogada un recurso de amparo en la municipalidad. Sí, eso estamos con una abogada que ya lo gestionó porque esto es una medida muy arbitraria. También se respaldan en la Municipalidad de Las Rosas diciendo que es una medida del COE, que no es verdad, porque todos los compañeros de acá del Valle Tras la Sierra tenemos derecho a armar porque estamos dentro de la misma región. Bueno, entonces las chicas están llamando a una convocatoria para este sábado a las 12 del mediodía en el cajero de Villa de Las Rosas, convocando artesanas, gente del pueblo, cualquiera que quiera apoyar la causa para que tantas familias puedan volver a tener su puesto de trabajo. Sí, queremos trabajar totalmente, convocamos a todos y a todas. Gracias, Adri. Gracias. Sí. Gracias, chicas. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito. Bueno, interesante el informe que traía ahí, que nos compartía el ADRE, y esta convocatoria también en las voces de Verónica y de Ayelen, dos artesanas que vienen participando hace muchos años de la Feria de Villa de Las Rosas, para que todas aquellas artesanas se solidaricen también, ¿no? Hay un volante que está circulando el flyer por WhatsApp, pero que también va a estar ahí dando vueltas en la Feria de Las Rosas, que lo puedan tener disponible para que la municipalidad abra al menos al diálogo, ¿no? De poder ver de qué manera solucionar esta cuestión de 150 familias que por no tener domicilio en ese pueblo no pueden feriar. Sábado al mediodía, entonces, en el cajero de Villa de Las Rosas, se llama a la movilización. ¿Salimos con música? Salimos con música, sí. ¿Había un pedido ahí? ¿Quieres que atendamos ese pedido o quieres que te tire otro tema por la cabeza? Porque ayer me rebotaste con Él mató un policía motorizado. No me lo rebotaste con los Son espíritus. Nomás. Me rebotaste con... No se puede escuchar nada. Pero se acuerda que la fuimos rebotando, fuimos escuchando fragmentitos porque, bueno, son pez. Bandas que... No se puede escuchar que Pez. Que nos gustaban mucho y no se puede escuchar Pez. Entonces, ¿cómo hacer con todas esas contradicciones? Bueno, ¿pero qué te pasa por no si ahora sale una denuncia, una lista eterna de denuncias en contra de, por ejemplo, Silvio Rodríguez? No lo diga. No quiero ni pensarlo. Mire, vamos a escuchar el tema que nos pedían, porque nos escribía Silvia. Sí. Silvia desde allá, desde Nono, desde Piedra y Camino, que le mandamos un abrazo muy fuerte. Sí. Ahí, contenta de que esté todo este tema del aborto legal, seguro y gratuito, por fin, otra vez en discusión. En agenda. En agenda. Y nos pedía un tema musical de Roxana. ¿Querés presentarlo vos? ¿De Roxana? No. ¿Rosana? No, ¿de quién era? Sí. Sí. Sí. No, pero creo que después de 14 años al aire de comunicación popular, jamás ha sonado Rosana en esta emisora y me parece un gran momento para que suceda. ¿No trajimos un tema una vez?

cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Mariela perdió la vida por las consecuencias de un aborto séptico. Tenía 40 años, era madre y esposa. Durante 3 semanas luchó por salvarse en un hospital de la provincia de Córdoba, donde permaneció internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. En los últimos días había registrado una leve mejoría en su salud, por lo que ella esperaba con ansias regresar a su casa, pero tras 2 paros cardíacos falleció el 7 de noviembre a causa de las complicaciones que le provocó no acceder a un aborto seguro. En lo que va del año, Mariela es la primera mujer que conocemos que muere por la clandestinidad del aborto en Córdoba. Pero no es una historia aislada. A nivel nacional es la 4ta que registramos, pese a la falta de datos y acceso a la información pública. En pandemia, los abortos siguen ocurriendo. Por eso es urgente legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Sin ley, las mujeres y las personas gestantes se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros y mueren por no acceder al sistema de salud de manera adecuada. Mariela es víctima de un sistema que criminaliza y prejuzga en lugar de garantizar. Desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito Córdoba, denunciamos públicamente en octubre pasado que el Ministerio de Salud Provincial, a cargo de Diego Cardoso, no responde ante el pedido de una reunión que solicitamos desde el 2019 para expresar nuestra preocupación ante la creciente desigualdad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y no reproductiva. En las localidades del interior provincial la situación es alarmante. A nivel nacional tampoco hay acceso pleno. Son 39.000 al año las internaciones por abortos inseguros. Estamos ante una problemática de salud pública que exige respuesta de los estados nacional, provincial y municipal. Es urgente que el Ministerio de Salud Provincial escuche nuestra demanda y disponga las medidas necesarias para que en toda la provincia se garantice el acceso a los derechos sexuales y no reproductivos, principalmente la interrupción legal del embarazo. Es necesaria una política pública clara y efectiva para que las profesionales de la salud garanticen el acceso. Además, es una responsabilidad institucional que mujeres sigan muriendo por la clandestinidad del aborto. Mariela es un seudónimo y no brindaremos ningún dato que permita identificarla para preservar su identidad y por respeto a su memoria y familia, que la acompañó en todo momento. La recordamos con dolor y tristeza. Por ella, exigimos la urgente legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. El mundo mira a Argentina. Nosotros, que somos más de 2 millones en las calles, miramos a diputados y senadores a la espera de que legislen por nuestro derecho. Es ahora. Aborto legal es vida. Aborto legal 2020. Es este el comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, campaña que lleva 15 años desde el 2005. Seguimos en campaña. Córdoba tiene una memoria feminista por Mariela y por todas aquellas mujeres y personas gestantes que perdieron la vida por un aborto clandestino. La historia está cambiando, Débora. La historia la estamos cambiando. La estamos cambiando y aquí estamos con los pies en la tierra, listas para ver esa transformación que venimos pechando hace muchísimos años. 10:15 a.m, tenemos mensajes para compartir en este sorteo de este discazo que estamos haciendo. Si respondés a la consigna de en el cuerpito de quién te gustaría estar por 24 horas, tenés miles de opciones para elegir, sos libre. Juguemos con la imaginación que todavía podemos. Juguemos como Leticia, por ejemplo, que nos manda un mensaje diciendo que quiere estar en el cuerpo, quisiera estar en el cuerpo o cuerpa de alguna bailarina para sentir la libertad de la cuerpa, la liviandad de bailar y saltar y girar y girar y girar. Claro que bailo en mi propia vida, pero claramente no es lo mismo, dice Leticia. Besos, me encantaría ese disco. Mucha gente escribió también por esta canción que pidió Silvia, ¿no? Fue furor el tema de Silvia. Rosana, fue furor, sí. De hecho, empezó la cadena de pedido de temas, ¿no? Lunas rotas, bueno, un par de temas. No me diga que tenemos pedido del listado de temas de Rosana. No, bueno, sé si lo vamos a poder cumplir. No, déjame que te diga que no. Che, Débora, te quiero contar que... ¿Qué? Está llegando la vacuna aquí a... No. ¿Cómo? No sé si acá tras la sierra los hornillos, pero está llegando. Yo ya sé de gente que está... Bueno, no voy a decir qué, pero no, pero como que no hay tanta certeza de que todos nos queremos vacunar, ¿no? Como que, ¿qué se hace ante esa situación? ¿Hay una asamblea? ¿Hay algún tipo de...? ¿De conciencia social? ¿De aceptación social, decís? Sí. Pero si tenés que decidir vos desde tu lugar qué porcentaje sí y qué porcentaje no, ¿cuánta gente crees que está en contra de la vacuna contra el COVID? No creo que mucha, no sé. ¿No? Y ha habido una campaña muy fuerte también de creer que es como bueno, la opción única y necesaria, que yo tampoco le puedo cuestionar, ¿no? O sea, sí le pongo como acá sobre la mesa, que es lo que siempre intentamos hacer, que es un poco invitar a dialogar, a problematizar, a cuestionar absolutamente todo, como esto, vacunas que no han sido como testeadas a lo largo de los años tampoco, ¿no? Como otras, sí. Como vos decías bien, la vacuna es noticia en todos los medios grandes. En este caso, en Reino Unido ha sido autorizada una vacuna que es que se llama, los laboratorios se llaman Pfizer y BioNTech. Oh my God. Y es justamente el Reino Unido el primer país del mundo en disponer de esta vacuna que clínicamente ha sido aprobada para su suministro. Hay allí, bueno, nada, ustedes pueden abrir tranquilamente las páginas de los diarios y chusmetear un poquito acerca de lo que se está diciendo en torno a estas campañas de vacunación masiva que se nos vienen en todo el mundo. ¿Cuántos millones somos acá en Argentina? 40. 40 y pico, 45. 40 y pico, sí. No, porque acá veo que la farmacéutica está Pfizer puso 1 millón de dosis a disposición. Ajá, mira, o sea, vos. Yo la mía la cedo por ahora, ¿eh? Si alguien precisa y no tiene, acá la de Floripa. ¿Sabe qué tema tengo ganas de escuchar? ¿Qué? ¿Se acuerda ese tema de Camila Moreno, millones, que decía farmacéuticas transatlánticas, transandinas, sí, una vida se apaga porque le estorba? Que bueno, no se muera pronto para darle la vacuna, decía la canción. ¿Vos crees que en algún momento, sí, lo podemos escuchar. Voy a ver qué puedo hacer por vos. ¿Qué? No, diga. No, yo me voy a ir con música, porque nos queda todavía la presencia de Lisandro, el biólogo. Sí. Para que nos cuente un poquito acerca de qué podemos comer. Bueno, yo lo que le quería contar antes de irnos es que tengo acá también chusmeteando, metiéndome en portales, saliendo de portales, entrando a otros. Entro al de Tras la Sierra Noticias, que veo que tienen ahí como un trabajo conjunto con Radio Verdad también. Y estaba leyendo que para este fin de semana largo, que sí, está bueno decirlo también, sábado, domingo, lunes y martes. Divino, ¿a dónde vamos? 4 días y vamos a ver qué está abierto, que no. Me lleva a pasear, por favor, solo quiero que me lleves a pasear. Yo la llevo al mar si quieres. Sí, pero vos me llevás después allá a Francia que está prendido fuego. Me llevo a Guatemala que me coge el gas y la cremó. En Perú me caga palo la gorra. No, un vinito en La Rioja. Bueno, también, pero veo que en La Rioja hay mega minería, entonces hay que salir a marchar por la mega minería, en contra de la mega minería, que hay manifestaciones ahora, ¿no? Sí, ¿no? Vamos con un tinteo bajo el brazo. Tras la Sierra, 90% sí, de ocupación de hotelería para el próximo fin de semana largo. Esto lo confirmó el director de turismo de San Javier y Yacanto, Leonardo Rodríguez, que sí, que se viene una horda enorme de turistas a pasear por el valle de Tras la Sierra. ¿Ahora este fin de largo? Este fin de largo. Este mismo, porque este mismo fin de semana se habilita el turismo. De hecho, ahí parece que no me haga la sorprendida, no, de que todo le sorprende. A ver, me ¿qué? Encanta no haber perdido nunca la capacidad de sorpresa, quiero que lo sepas. No, pero para escuchame una cosa, ¿no era que el 1 de enero se abría el turismo o es solo turismo interprovincial? No, el interprovincial es a partir de enero y a partir de ahora, 4 de diciembre, el viernes 4 de diciembre, se abre para el interior de Córdoba. Ok, entonces está bien, listo, ok. Sí. No, o sea, no puede venir gente de... Ahora de La Rioja, por ejemplo. No sé por qué te quedo con La Rioja. No, Mendoza. No viene gente de Mendoza. Toda gente de Córdoba. No sé, vi que es todo tan arbitrario lo que está sucediendo. El otro día intento, yo lo quiero decir públicamente, intento cruzar mi madre y no la dejaron pasar. No, ¿La pararon en Copina? ¿Por estación de rostro? Porque no venía con certificado de que iba a ser turista y porque le dijo, pero vengo a llevarle un budín a mi hija. Y no hubo forma, no la dejaron pasar. Puedo creer. ¿Entonces? Bueno, mire, para tener un poco menos de incertidumbre, parece, sí, en Mina Clavero, el Comité Regional de Emergencia Sanitaria está invitando a la comunidad a una charla informativa que se va a llamar Bioseguridad y Protocolos para la temporada 2021 con modalidad virtual, que tendrá lugar el miércoles, o sea, hoy a las 9 de la mañana, empezó, así que debe estar en este momento sucediendo. Hay como mucha data también dando vuelta, porque parece que también se va a hacer falta una especie de certificado de verano, se llama así, aunque usted no lo crea. Esto forma parte de la confirmación de la inconfirmación. Me encanta eso que estás diciendo. Porque certificado de verano, imagínese. O sea, ¿cómo es? No, quiero saber cómo es. Un certificado de verano, así es el nombre para vacaciones en Tras la Sierra. Un permiso que le dan, que usted tiene que sacar en realidad, sí, para poder recorrer distintos puntos del país bajo estos protocolos por el coronavirus. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional vos tenés que descargar un certificado de verano a través de la aplicación Cuidar, sí, para vacacionar en distintos puntos del país, y una vez que estás adentro tenés que completar, por ejemplo, ¿no? Sí. Nombre, apellido, DNI, color de bombacha, comida última, comida favorita, qué personaje serías en otra vida. Bueno, todas las consignas las tenés que responder y no te dan un certificado de verano. Mira, ¿vos ya lo sacaste? Sí, sí, sí, sí. Le puse Simón Radowski y no me lo dieron. A la gorra. No, yo sigo sin poder saberlo. No puedo decidirme en la patita de quién quiero estar. No lo puedo saber. Bueno, mientras usted lo piensa, sí, ¿quiere que escuchemos un tema? Sí, pero estoy entre la canción que me pediste vos, que también se sumó el pedido tuyo, el tema de Camila Moreno de Millones, que ya lo tengo acá. Ya producción. Qué me lo rápida, por favor. El pulpo. Lo pidió, además de vos, lo pidió Morena, pero yo tengo una... ¿Morena pidió, sí, el tema? Sí, justo cuando lo nombraste ella dijo que estaba a punto de pedirlo también, y estaba ella también muy emocionada y bailando cuando sonaba Rosana con el tema Llegaremos a Tiempo. Bueno, entonces ponga Millones. Bueno, pero así yo lo escuchamos. Está bien, pero después te puedo poner una cumbia. Dale. Porque te digo que es un temazo. Está bien, vamos con Camila. Bueno, yo esta canción no la conozco, así que la voy a escuchar. Ay, ay. Thank you. cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. ¡Dale! ¡Qué bien te hace esto! Sí, sí, sobre todo para mover el cuerpo y despertar lo que todavía está con sueño un poco. Levantate. Debo que confesar. Son 10:30, dale, dale. Bueno, tenemos... ¿Qué tenemos para compartir? ¿Un poco de agenda? ¿Le parece que compartimos un poco de agenda de la que se viene mañana nomás? Sí, para mí no podemos dejar de pasar este evento zarpado que sucede dos cosas al mismo tiempo. Primero... Uh-huh. Vuelve a los escenarios el bandononononononon de Agrestes. El bandononononon. No, es un bandononononon. Vuelve a tocar en vivo, vuelve a los escenarios Agrestes después de mucho tiempo, porque uh-huh. pandemia, porque locura, porque ya sabemos todo lo que pasó. Vuelve a Agrestes nada más ni nada menos que en el Centro Cultural Lauro de Pila, quien también justo esa misma noche está inaugurando un patio cervecero. Uh-huh. O sea que, imagínate, la otra noche tocó Amapolas en el... En el afuerita de... ¿Qué, cómo lo disfruté? Qué cosa increíble, la cubana y la... No, buenísimo. Eso y picada de ñoquis fritos. O nah, sea, con eso caño, le digo todo. Un caño. Nada, todo increíble. Así que mañana está abierta la invitación para la Uropila para disfrutar primero de la inauguración. Primero lo primero. La inauguración de la birra y después Agrestes para musicalizar la noche. Claro, porque habrá un gran patio cervecero con cerveceras locales. ¿Cerveceras? ¿Habrá mujeres cerveceras? No sé, ¿querés que te pongamos un emprendimiento de birra? Al toque, yo al toque. Yo, sí, pero bueno, requiere un saber, todo un trabajo de tiempo. ¿Cómo se ve usted haciendo cerveza? Soy muy buena catando. Probando. Catando. Yo sabía. Bueno, entonces mañana invitación, jueves 3 de diciembre a partir de las 10 de la noche a compartir la propuesta de Agrestes, que seguramente mañana los vamos a tener acá en los estudios del Grito compartiendo un poquito de música. Ellos son Pablo, Martín, Eduardo y Paola Morán. No, aparte, escúchame, mañana es el cumpleaños de Pablo. ¿De quién? S. No me diga. Sí, por eso es un triple, cuádruple festejo. Pablo Sarmiento. Claro. Pablo S. Pablo S. Yo le decía Pablo Superman siempre. Hasta que descubrí que era S, era de Sarmiento. Sí, mañana. Bueno, entonces ahí todos invitados entonces a acercarse. Es un espectáculo a la gorra. Todos los espectáculos en la Urpila están siendo a la gorra. Así que alta música para ir a escuchar. A la gorra consciente. A la gorra consciente. Por favor, sí. Te lo pido. Bien. Bueno, tenemos más mensajes para compartir en este sorteo porque ya lo tengo aquí al lado al señor Lisandro para contarnos que el monte es comida. El monte es comida y el bosque es vida, sí. Siempre me mezclo un poco el... Lo dije bien, lo dije bien. Última columna de esqueje de este año por lo menos, ¿no? Vamos a ver cómo continúa toda esta trayectoria durante... Qué nostálgicas que te pones. Ay, sí, yo quiero decirle que no es la nostalgia lo que me opera un poco como de incertidumbre de qué voy a hacer de mis mañanas también. A mí lo que me da incertidumbre o miedo, no sé bien cómo decirlo, es estos días que quedan hasta terminar este 2020, sí. ¿Qué va a pasar? Esa fue la consigna de ayer. No, está bien, no, pero es que no, yo no puedo parar de pensar en qué va a pasar. Quedan un par de días, quisiera que no... Tengo que viajar, ponele. Viajo, me guardo, me quedo metida en la cama. Mire, el coronavirus está acá y en la China, ya lo sabemos. No, así el coronavirus que... no me importa. Estoy diciendo, este mundo no para de mostrarnos cosas terribles. Y bueno, pero ¿va a pasar qué, algo qué, terrible qué? O qué? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a encerrar en su casa? Y sí. No, Florencia. Bueno, está bien. ¿Está bien? Voy a ir. Bueno, no, usted ya sabe, siempre es libre de hacer lo que quiera. Sí. Si usted me pregunta, digamos... Aconsejame, amiga. No nos queda otra cosa que resistir. Aconsejame, amiga. Y seguir saliendo a la calle, a las plazas. Diría ayer Jenny cuando nombraba las movilizaciones en torno a resistir a la avanzada minera. No nos queda otra. No queda otra. Con o sin COVID. ¿Ya decidiste otra...? ¿Le vamos a hacer la pregunta a Lisandro de la consigna? Por supuesto, le podemos hacer las dos preguntas. La de qué espera para qué espera diciembre, ajá, cómo ve diciembre. Y qué personaje, qué persona, qué ser te gustaría ser si tuvieras la posibilidad de mutar, irte a otro cuerpo, a otro espíritu por un día. Estoy pensando. Sí, usted sigue pensando, bueno. Sí, yo estoy pensando... ¿Sabes qué me gustaría mucho, por ejemplo? No sé si la que elijo, pero se me ocurrió otra para poner. Esa noche en el estadio de Vélez, Charly García en su acuático. esa noche me hubiese gustado ser Hilda Lizarazu, por ejemplo. Mira. No para de bailar bajo la lluvia toda la noche. Y acá qué buena imagen que me compartió. No. El tema, después búscalo. Búscalo porque es un super DVD. Bueno, nos vamos con un poco de cumbia. Nos vamos con un poco de cumbia. Porque a mí me hace bien la cumbia hasta ahora. ¿Qué querés que te diga? Volvemos y entramos en la columna. Listo. Tambo, tambo. Sin saber lo que es amor. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Y 35, ya se nos fue la primera hora y media de este programa de esqueje de día miércoles y estamos junto a Lisandro, aquí que lo saludo, te digo muy buen día Lisandro, bienvenido a los estudios de Cristo. Bienvenido. Gracias Débora, buen día Flor, bienvenido. Buen día. Gracias, gracias. Bueno, gracias. Última columna, no me estoy poniendo nostálgica Florencia, no me digas nada de la nostalgia, pero última columna de que venís a compartirnos de esto que se llama el monte es vida, el monte es comida, el bosque es vida, el bosque es vida, el monte es comida. Así es, así es. Nunca pude decirlo. Sí, bien. Toda esa intención, porque creo que todos los trabalenguas tienen una finalidad que es aprendernos desde la R o distintas letras. Bueno, esto también tenía como... Es medio un jueguito, sí. Así es. Es casi una consigna de pancarta. El monte es vida. No, podría ser. Ya le dije mal. Otra vez yo dijiste un desastre. Bueno, ¿qué traes para compartirnos en el día de hoy, Lisandro? Bueno, como habíamos hablado en las distintas columnas anteriores, era trabajar desde los elementos ancestrales, la tierra o el suelo, el agua, el aire y el fuego. Entonces hoy en esta cuarta y última columna, también nostálgica para mí, hablaremos un poquito de esto, que es un tema tan candente en literal. Literal, que nos aqueja o nos toca a todos en estos tiempos. Sí, que estuvo muy presente en todos estos últimos meses también, ¿no? Y en estos últimos años, diría, y en esta región y en este mundo tan alterado, por decirlo. Bueno, empezás si querés como contándonos, porque también sabemos que conversábamos ahí antes de arrancar y entrar al aire, ¿no? De este rol que tenés vos también un poco como guardaparques, de cuidado del monte, ¿no? ¿Podríamos decirlo? Te agradezco mucho, Débora, por esa categoría, pero no me quiero... Estando ahí muy cerquita, ¿no? Viviéndolo desde muy cerquita todo esto. Estoy viviendo dentro de la Reserva Los Hornillos para la Conservación de la Naturaleza, reserva que se está creando, está en conformación con los distintos actores sociales, de los cuales me pone muy contento esa intención de la conservación, la preservación del ambiente. Y bueno, y pidiendo también esta colaboración de que no es solamente de quienes estamos, vivimos, sino de todo alrededor de los cuales nos beneficiamos, tanto con el agua, el aire, los beneficios del suelo. El fuego. Bien. ¿Qué es el fuego? Bien, la pregunta es fuerte. El fuego podríamos categorizarlo de distintas maneras o definirlo como la expresión de o la manifestación de gases volátiles transformados en energía. Quien esté más en la físico-química puede definirlo un poco mejor. pero tiene tres componentes fundamentales, ¿no es cierto? Uno de ellos es el calor, otro es el combustible y el tercero es el oxígeno. Ese se llama el triángulo del fuego, ¿no? Quitando uno de estos factores, nosotros podemos disminuir o extinguir el fuego, ¿no es cierto? Entonces, sin aire no hay fuego. Perfecto. ¿No? Sin aire no hay fuego. Ya tenía esa. Bueno, pero para retomar un poquito y de qué cómo tiene que ver con nuestra columna de el bosque es vida, el monte comida. Había re clara él. Re clara. Lo traemos desde que empezamos a hablar de esto, de la diferenciación entre monte y bosque, que era este sistema complejo, el bosque, donde estas interrelaciones milenarias de organismos que tanto se encuentran dentro del suelo, en el medio, en el sotobosque, que es alrededor del pie de los árboles, en los árboles y sobre los árboles. Entonces, la diferenciación con el monte era que el monte es más seco y colinda o está alrededor en el oeste argentino. Nosotros estamos en la región del bosque, bosque chaqueño serrano, que habíamos dicho en la segunda columna, donde este bosque chaqueño serrano tiene la particularidad de ser una montaña, y esta montaña hace que enfríe estos aires de los cuales hablamos en la tercera columna, disminuyendo la temperatura y precipitando la humedad ambiental. Entonces, habíamos comentado este sistema necesario que hace que en el centro de la región o de la Argentina tengamos agua en cantidad y calidad necesaria como para sostener la vida. Ahí va. Bien, entonces tuvimos esta segunda columna luego que hablamos más específicamente del agua. ¿Cuánto es el agua que nos corre? ¿Cómo es la cuenca? ¿Y de qué manera es la captación? En la tercera, que enganchamos contando este proceso de ascenso y estos dos tipos de precipitaciones, tanto horizontal como vertical, donde este aire con humedad relativa, que la chica de clima por ahí nos comenta, empieza a ascender sobre la ladera de la montaña, condensándose en microgotas sobre esta sobre el suelo, en esto que llamamos este dilema si el rocío subía o bajaba. Ese día me rompiste la cabeza, siempre dije, che, qué rocío que cayó. Y no, el rocío subió, no lo podés creer. Bueno, para que quedara claro, era sin tipo de discusión negativa, sino es solamente que el suelo se enfría y enfría estas masas y estas capas de aire, que gracias al bosque nativo, a los pastizales de altura, va a enfriar y va a condensar en microgotas. Bien, este aire que viene con este tercer encuentro que tuvimos, que hablamos un poquito del sistema monzónico del sur, que estos vientos alisos que giran y traen la humedad desde el océano Atlántico, ingresando en el verano un poquito más al sur que en el invierno, y pueden entrar por Buenos Aires y entran en el centro de la región argentina, formando lo que es la pampa húmeda y llegando esta humedad a nuestras sierras. Hay otros procesos, pero principalmente es eso. Esto forma tormentas de verano. Estas tormentas de verano tienen inestabilidad, como bien todos sabemos, en algunos casos, porque a diferencia de otras tormentas, trae lo que bien sabemos es los relámpagos, rayos y truenos. Estos rayos nos pueden ocasionar en ciertos ambientes fuego. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen una característica que son incandescentes, incendiarios, y bueno, y si las condiciones determinadas lo dan, genera un fuego, pero es un fuego natural. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, de fuegos naturales o los regímenes de incendio naturales versus los artificiales. O sea, hay está bueno siempre distinguir entonces que hay fuegos que pueden ser provocados, que se produce esta combinación triangular, decíamos, entre aire, oxígeno, aire. A ver, Florencia, atenta. Pará, justo yo fui al baño en este momento. No me mienta. Me dispersé, profe. Oxígeno, calor y combustible. Oxígeno, calor y combustible. Que en todo caso, el rayo aporta... calor. El calor. Estamos malísimas, boludo. Pará, vos el otro día viste un rayo que provocó fuego en una tormenta. Sí, 2:00 a.m. Contale al profe. No. No sé si usted se enteró. El día de la tormenta increíble esa, tuve que salir, no importa por qué, pero tuve que salir a las 2:00 a.m. El martes pasado, con todo el agua veniéndome de frente como baldazos que se iban siendo arrojados al auto. Y de repente se cortó muy rápidamente y a la vuelta había un poste de luz incendiado. Enormemente. Y dije, acá cayó un rayo, me podría haber caído a mí. No, y dije, esto es la explicación de los incendios. No, eso no es la explicación de los incendios en Córdoba. No, claro. Solo parcial. No, sea bola cera. No, claramente que no. En estos estudios que hemos realizado, el estudio que yo estuve viendo para el programa, para anoticiarme bien del programa, en los últimos 15 años se habían quemado más de 4 millones de hectáreas. ¿Qué quiero decir con esto? De ninguna manera un fuego natural puede dar esa característica. Pero por otra parte, ha sido privilegiada con un evento que no es fácil de ver, como a mí me hubiese gustado observar ese, o ver un puma, por decirte que es. Son cosas que, digo, bueno, ha sido tocada por esta magia natural que se da a partir de un fenómeno ambiental muy, muy raro a la hora de verlo. Bien, cuando no cae un rayo, ¿no? Tenemos... sin embargo, eso, no cayó ningún rayo porque no hubo ninguna tormenta eléctrica en los últimos meses, al menos en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Y sin embargo, se quemaron en Córdoba 315.000 hectáreas en apenas 4 meses. Buenísimo. ¿Qué pasa allí? Ese dato es buenísimo porque, con lo que te decía anterior, de estas 4 millones de hectáreas, es sumado. O sea, son 315.000 más la del año pasado, más la adelante y más así sucesivamente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que se va quemando el proceso de regeneración del bosque nativo. A ver, hay una sucesión de especies luego de que uno quita la masa arbórea, y es principalmente las plantas que le llamamos rudelares o plantas herbáceas, donde tenemos pastizales. Estos pastizales son rápidamente incandescentes. A ver, todos vemos, el pasto es finito, crece rápido y se seca de rápida manera. Entonces, cuando se provoca algún tipo de calor que lo combustione, arrasa por extensiones muy grandes. Normalmente se utilizaba históricamente para acorralar al guanaco o a distintos tipos de animales para la caza. Entonces es una situación que no solo era natural, sino que las poblaciones nativas también lo usaban como manejo. Ahora, esa quema de ese pastizal va a provocar de alguna forma nutrientes al suelo. Uh-huh. Estos nutrientes más la especificidad que tienen estas plantas por regenerarse posterior al fuego, ¿qué quiero decir con esto? Sus yemas de crecimiento están por debajo o sobre el suelo. Entonces cuando el fuego los pasa por encima, ellas pueden rebrotar nuevamente uh-huh. porque la gema de crecimiento, que le llamamos el ápice, va a volver a brotar. No así con las especies que los tienen en los extremos, que sería que árboles, por ejemplo, o molles en crecimiento. Uh-huh. Lo estoy siguiendo. En el caso, digamos, de lo que ha pasado acá en Córdoba, entonces, ¿estos ápices existían o cómo...? Perfecto, buenísimo lo que decís. Ahora, entonces, lo engancho con esto de los fuegos naturales. Muchas de nuestras plantas están adaptadas para estos fuegos, ¿no? En algunos sistemas, como por ejemplo la Pampa de Pocho, que le podemos llamar una media sabana, quienes han viajado por la ruta 15 sí. para Villa de Soto, ven esos hermosos paisajes y son modelados por el fuego recurrente, pero las plantas que allí perviven, conviven, están adaptadas al fuego. De hecho, la semilla del caranda y de la palmera, o de la palmera sí. de la Tritina campestre, de la palma, está adaptada y necesita del fuego para germinar. Ahora bien, sí. pero no todo. Si llega a germinar, este año se quema, la semilla germina. Ahora tenemos en el año siguiente una plántula de alrededor de 35 centímetros, viene un fuego, la quema. Uh-huh. O sea que necesita por lo menos 15 años de entre fuego y fuego para que esa planta tenga una altura determinada y la palmera pueda subsistir al nuevo proceso de incendio. Un rayo que le caiga a la palmera y bla, bla, todo el uh-huh. sistema, como bien lo viste vos en vivo y en directo. O sea que es un milagro que sigan habiendo. Hay un milagro que siga muchas cosas habiendo. O la formación o la estructuración de las sierras grandes de Córdoba están modeladas bajo el fuego. Se cuestiona por qué no hay bosque arriba, siendo que hay árboles nativos que crecen por encima de los 2.000 metros. Entonces ni el viento, ni la nieve, ni el frío serían las características por las cuales en la pampa de altura no hay bosque o no hay árboles. Principalmente, solamente en las quebradas, y es porque hay un fuego recurrente durante claro. muchos años. Entonces, este fuego se quema dando materia orgánica al suelo, nitrógeno y fósforo principalmente, permitiendo la regeneración de nuevos pastos. O sea, es retroalimentación positiva donde le da nutrientes a este nuevo pasto que va a brotar de los ápices que han quedado en el suelo, matando o exterminando el banco de semillas de las otras plantas que precisan de un régimen más prolongado. A ver, en un pastizal natural o en una sabana, en un lugar que se lo imagina con pastizales, con paja brava, puede haber fuegos naturales de entre 4 y 10 años. Eso sería un régimen natural, porque son sistemas muy sensibles a distintos procesos, como bien mencionaste, del rayo. Ahora, en un bosque que adquiere más humedad, esto que vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 con los vientos y la humedad y este proceso que se hace con la precipitación horizontal, hace que la materia orgánica que está por debajo de los bosques impida el avance del fuego. O sea, el fuego solamente avanza por los pastizales sí. y se frenaría en los bosques. Contrario a lo que se dice de que la mayor cantidad de materia orgánica hace que sea más combustible. Eso era lo que yo tenía entendido. Mira. Eso se hace como para poder hacer extracción o parquizar algo que que deja de ser un bosque. Un bosque, lo volvemos a decir en el capítulo 1, donde ese ciclado de carbono uh-huh. que es constante, lo que ingresa con lo que sale. Entonces yo necesito tener materia en descomposición abajo. Pero si ustedes se imaginan que toda esa materia de descomposición, ese colchón de hojarasca y de ramas que se van muriendo y descomponiendo, adquieren la humedad por lixivización o por, a ver, quien tiene un compost en su casa va viendo que la misma materia en descomposición va alargando humedad, impide el fuego recurrente. Le da una característica inversa a lo que pensamos. Seguro que hay un punto en el medio donde el fuego arrasa constantemente porque no hay suficiente humedad dentro de este bosque. Uh-huh. Wow. Tengo como muchas preguntas. Tenemos lo que tenemos es poco tiempo también para conversar y seguir conversando. Pero sí, me gustaría como que, a ver, el panorama de este año quizás marca en estos ciclos, digamos, de incendios y en estos ciclos de incendios cada vez más repetidos en la provincia de Córdoba, donde justamente el tiempo para que se regenere el bosque, se regenere el monte, no está existiendo, ¿no? Recordaba una conversación que tuve con unas compañeras guardaparques del otro lado de Sierras Chicas, que bueno, allá también estuvo todo prendido fuego en los últimos meses. Yo Yo tuve la posibilidad de cruzar las altas cumbres, ver también el observatorio todo prendido fuego. Estamos viendo, ¿no?, en este cruce también entre elementos que vos venís nombrando, agua, aire, fuego, tierra, el bajo nivel de los diques, de los lagos, de los arroyos. Y conversando con estas compañeras, una de ellas decía, se nos viene un verano de la muerte, nos decía, ¿no? No, haber agua, sequía, eso está todo prendido fuego, como desde un lugar un poco, nada, poder leer qué está pasando en lo más cercano, ¿no? Lo que te quería preguntar es cuál es tu lectura, ¿no? A partir de los últimos incendios que ha habido, ¿cómo ves vos la regeneración del monte en lo que se viene en los próximos corto, mediano plazo también? Bien, yo veo como que a corto plazo hay una problemática inminente, sí, en los lugares que se ha quemado con respecto a la contaminación hídrica. Todos sabemos que cuando la ceniza se lava con la erosión, va a la cuenca y la cuenca baja a los tanques o a los diques, provocando la lejía, que es este detergente natural que genera el sistema, quitando la tensión superficial, por ejemplo, del agua, y eso disminuyendo la comunidad de organismos que purifican el agua. Entonces, tocando desde los sistemas o de los recursos naturales esenciales como el agua, no lo veo favorable en estos momentos. Uh-huh. No obstante, veo movilizaciones sociales, siempre hay que tener una cuota de esperanza, movilizaciones sociales y concientización popular, porque en otros momentos, bueno, otrora se veía como positivo el hecho de que las pasturas crecieran verdes y todos los años se regenerara vía fuego, y en estos momentos lo vemos como una cuestión de criminalidad al ambiente. Entonces, esto va a repercutir sí o sí en las generaciones venideras. Esto es en los niños que hoy en día están viendo estas problemáticas, están asociadas, y si esto llega a las currículas escolares y si esto puede, ¿no es cierto?, tomar un cambio de conciencia, a mediano plazo podemos llegar a tener un cambio. Educación socioambiental como una clave. Así es. No obstante, pienso que empezar a indagar sobre cuáles serían los mecanismos vía expertos y no aventurarnos en hacer alternativas humanas que puedan generar una problemática como el avance de la frontera exótica o distintas modalidades como la reforestación, sin saber, por ejemplo, de dónde traemos el suelo, uh-huh, que vamos a poner plantas para reforestar para tratar de remediar el ambiente detonado. Entonces, el bosque tiene una memoria ecológica milenaria que esta resiliencia le permite la regeneración o la restauración. Entonces, cambiar este paradigma de restauración por reforestación a la hora de poder tomar medidas con el ambiente en favor de eso. Para esto estamos conversando, reuniéndonos en la conformación de la Reserva Los Hornillos, donde principalmente atacamos la problemática de la flora exótica, en estos momentos el Grataegus, que está consumiendo más agua, y el siempre verde. Bien. Y como otras exóticas hay que están. Se están Lisandro, chupándolo. Pará, no lo dejes decir sin que responda la consigna. No, dos preguntas le voy a hacer. Bien. Una muy cortita, sí, que tiene que ser breve. Esa pregunta, pero también decide la respuesta. Bueno, es no. Pongo, pero porque usted me mira, me hace el circulito, entonces yo le tengo que hacer el circulito de que vaya redondeando acá a Lisandro. ¿Cómo hacemos? Bueno, pero sí quiero preguntarte, ya que nombras lo de la Reserva de los Hornillos, aquellos que se quieran acercar, si hay posibilidad de acercarse, a colaborar, a comprender, a ser parte, digamos, de cuidar este monte y bosque nativo que tenemos aquí en la localidad. Eso, está muy bueno. De hecho que, bueno, los cuidadores somos todes, porque respiramos este aire, tomamos este agua. Y hoy ahí va a haber una reunión en el Salón Comunal a las 19 horas. Probablemente esté el jefe comunal de Las Rabonas y el nuestro, para tratar de diseñar alternativas y coordinar las tareas a seguir, también propietarios de las tierras, que también es muy importante que estén participando, y entonces de esa manera empezar a conformar equipos voluntarios donde actuemos en pro y en, no me gusta la palabra en pro, pero sí en favor del ambiente. Entonces es abierta. Abierta. ¿A qué hora? 19 horas en el Salón Comunal. Perfecto. Bueno, allí todos aquellos que se quieren acercar, 19 horas Salón Comunal. Cuestión de acercarse nomás para ver cómo cuidamos el monte entre todos. La otra pregunta, Lisandro. ¿Qué sujeto, qué ser, qué persona, qué ser serías en cuerpo, en espíritu, si tuvieras la posibilidad de elegir ser otra. No importa si es en este mismo año, en otro momento de la historia, si está muerto, si está vivo. Pero eso, ¿qué ser serías y en qué cuerpo habitarías durante un día? Bueno, un día nomás. Primero, seguro que yéndome de acá de la radio me van a aparecer un montón de seres. Obvio. En algún momento sentí cuando escuchaba la mañana la consigna, bueno, que lo debe haber dicho alguno sobre Maradona, ¿no? Esta cuestión de niñe, haber jugado el mundo y todo esto, ciertas partes, ciertas facetas de las cuales uno puede tratar de pensar que sería re lindo participar en ese éxito, ¿no? Pero después, bueno, tampoco quisiera yo esa camiseta, ni ese lugar, ni ese momento, pero ¿no? Es un ratito. Es un ratito, pero después pensé en el Che Guevara, pensé un poco, pero después, bueno, también el tema del fusil no está mucho conmigo. En el vago que subió a la luna también, capaz. Ah, sí. Había un montón. Yo también había flasheado con Diego 86 México, pero ¿sabes cuándo de repente? El otro día en estos homenajes que ha habido y todo lo que estás rondando, sobre todo en internet, a raíz del fallecimiento, vi un video que nunca había visto, que es él trepado en la Casa Rosada, cual hincha, más hincha que ningún, con la copa en la mano y la plaza estallada gritando dale campeón, esa imagen nunca la había visto y de repente dije, ah bueno, estar un ratito ahí colgada, 5 minutos, sí. Capaz que ahí firmo. Sí, bueno, entonces pensé eso, después pensé músiques, pensé hacer esos Joaquín Sabina en algunos momentos, ¿no? Uh-huh. De esos esplendores, y pero bueno. ¿Tomando esto, whisky? No. Sí, completo. Hace un rato también Violeta escribía desde Buenos Aires y decía que también Freddie Mercury en ese show que es descomunal. Oh. Un ratito, ahí estar flasheando, bailando, también puede estar interesante. Yo también pensé, ¿sabe qué? Cuando empecé a pensar en músicas, Janis Joplin, 1969, Woodstock. ¿Te imaginas? Se nos abrió la cabeza para todos lados. Ahora le digo que el ejercicio mío estaría bueno pensar a ver qué mujer quisiera yo ser, aunque sea un ratito. Débora es una copada, ¿eh? Hay gente que quiere ser como usted, yo no le dije todavía, no leí el mensaje, pero hay gente que quiere ser como usted. ¿Quién? No sean boludes. Bueno, Lisandra, te agradecemos muchísimo este paso por todos estos bloques, todas estas columnas que nos compartiste con tanta información y con tanto amor. Así que esperemos volver a reencontrarnos seguramente. Muchas gracias a ustedes, Débora, Flor, a la Radio El Grito, que siempre, bueno, valorando los espacios comunitarios muy importantes, sobre todo en el barrio, en el valle, La Voz Nuestra. Eso me parece súper, súper importante. Así que el que está agradecido soy yo. Espero haber podido compartir, porque al fin y al cabo nadie sabe más que nadie, sino compartir con conocimiento, intercambiar un poco. Estoy a la escucha, al habla, de lo que haga falta. Así que, bueno, hasta pronto y hasta siempre. Yo quiero decir dos cosas. Primero, que me gustaría ser vos a veces cuando estás caminando por el medio de la sierra para poder entender toda la perfección. Ah, mira, esta es una Hanson. Esta sirve para Hanson. Es exótico, como sí, sea. Sí, claro. Esto por un lado. Y por otro, quiero seguir encontrándome con vos fuera del aire porque quiero seguir aprendiendo. Así que un día te voy a invitar a tomar un mate. Tal, cuando quieran, vamos caminando por la sierra y hacemos. Por favor, claro. Una birra. No, birra no. Flex. Whisky. El muchacho quiere whisky. No. Ya, eso es solamente en el sueño de un instante. No, ni siquiera el whisky conmigo, no. ¿Alguna otra? Escúcheme, Lisandro, tengo antes de que se vaya, porque acá me mandan un mensaje a Martín de que está en la panadería, supongo, o haciendo repartición, y en el mientras comiéndose una manzana. Y no sé si es una pregunta para usted o qué, pero me mandó una foto de una manzana y como con una mancha roja y me pregunta si es natural o pintada. pero qué es obvio. Esto yo no sé si No responde Martín. Y Daniel de la Cañada también te manda un saludo. Dice, gracias Licha por cada presentación de la columna. Esperando se repita y profundice en el 2021. Ahorita, una observación que bien sabes, dice Daniel. El fuego, antes que una conjunción de gases volátiles, como enseñan en la universidad, es una energía sagrada. Daniel desde la Cañada. Buenísimo, Daniel. Te agradezco esa intervención. Claro que sí, coincido. Mirá vos. Bueno. Gracias, Lisandro, una vez más. Besos. Y nos vamos con un poco de música porque ya está aquí también en los estudios centrales de Radio El Grito Agustín para traernos su última. Loaiza. Agustín Loaiza. ¿Por qué metes una A adelante? No mientas, no va una adelante. Agustín, ¿no? Loaiza, dije. Loaiza. Vamos con un poco de música que esta me quedó colgada ayer también cuando vos me rebotabas todas las canciones, todas me rebotabas, que los espíritus, que el mato, todos tienen denuncia. ¿Y sabes qué? Creo que Arnedo también. Decime qué viste en el cartel, cuál es el bien que pega en la sien. Velocidad, adicción. La nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando un mudo que pueda escucharte. Pero esto lleva a otro lugar donde haya parlantes en un corazón. Conectividad natural. El algarrobo del amor, donde se juntaban parejas muy frecuentes. Y ahí se conocían, se hacían amigos, algunos que no. Pasaban un rato lindo y se... ¿Vos fuiste ahí? No. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Y 05, nos hemos excedido un poquito, nos hemos excedido un poquito del horario de esqueje que va hasta las 11, pero no, sí, quedaste con la boca llena. Esto, Florencia, estamos haciendo radio, perdón, modular, y no tengo comida en la boca, por favor. Oh, bueno, perdón. Bueno, decíamos, nos hemos excedido un poquito de las 11 de la mañana, que es nuestro horario de corte de cada esqueje matutino, pero es por una buena causa, es para poder tener una conversación con nuestro compañero médico comunitario de acá, de Los Hornillos, del dispensario, que nos comparte su columna sobre salud comunitaria junto a Andrea, y que lo tengo acá sentado al lado. ¿Cómo le va, Agustín? Hola, muy buen día. Buenos días, chicas. Hola, Agustín, buen día. Quiero que sepas que conozco a un montón de médicos y médicas, pero vos sos mi prefe. ¡Vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! Andrea. Gracias. Bueno, Agust, sabemos que esta es la última columna. Hoy también. Es la última. La última, sí. última. Me puse medio melancólico ayer ahí, me puse a repasar. ¿Viste? El tiempito compartido. Final. Todo tiene un final, todo termina. Está bien. Pero esto no se termina, esto estamos, continúa. Fue como un comienzo de despedida de año, primeros días de diciembre. Ayer me llegó lo de Spotify, vieron que te dice qué escuchaste este año. Yo me encantan esas cosas. Sí, te empezás a dar cuenta que termina todo. Es raro igual, porque yo tengo la sensación a la vez de que el año arrancó como en septiembre, ¿no? Claro. Como... Ah, o sea, ¿qué pasó? ¿En mayo o qué? No, fue enero, febrero, COVID, diciembre. Claro, una cosa así. Justamente, recién acá Agustín me preguntaba por la agenda y revisitaba enero, febrero, marzo. Y cuando llegaba marzo, claro, empecé a ver que tenía todo tachado. Todo, o sea, en blanco. Yo uso mucho la agenda. Y tenía como, a partir de marzo, actividades ya señalizadas a lo largo del año, tachadas. Qué loco. ¿Te perdiste muchas cosas? Y yo iba a estar... ¿Quiere que le cuente lo que iba a estar haciendo? No, mejor no. Nos metemos en la columna de salud comunitaria. Nos traías la semana pasada mucha data, mucha lectura con respecto a lo que es una vasectomía, cómo hacerse una vasectomía, método de anticoncepción. ¿Y qué traes hoy para compartirnos? Hoy traigo un tema que es más bien corto, que es de conocimiento general, pero es la época y quería traerlo de nuevo para que tomemos conciencia, aparte que estamos solapada con la pandemia, va a estar solapado, que es como cada temporada, en este momento de lluvias además, del dengue. Ajá. Es un tema por ahí sobrediscutido, sobreconversado todo el tiempo, todos los años, pero es importante y me parecía que, bueno, que además este año, todavía este año y el año que viene cuando comience, va a seguir estando el virus, el virus del COVID, y también va a estar el dengue circulando. Acá no suelen haber tantos casos, pero bueno, como para prevenir... Yo igual creo que hay muy poca información, porque por ejemplo yo tengo una duda acá, que acá me tildan de ignorante, pero igual me la juego. Pero los que preguntan son los mejores. Entonces voy allí, voy con esta pregunta. El dengue te pica, ¿no? Te agarra, ¿cómo llama? En realidad te pica un mosquito. Ajá. El dengue es el virus. Arranqué como era. Bueno, pero está bien, pues son bien. Las preguntas así. Bueno, me pica un mosquito y me da el virus. Y te transmite el virus. Sí. Uh-huh. ¿Yo me curo después y se me va o me queda para siempre? ¿Cómo funciona eso? Claro, porque existen varios serotipos que se les dicen, o sea, variables de un mismo virus. Ajá. Tienen modificaciones mínimas, pero que los hacen distintos. Ajá. Lo que hace el mosquito es ser un vector, que se le dice. Uh-huh. Es decir, que transmite ese virus entre personas. ¿Cómo lo hace? Pica una persona infectada y después pica a otra persona y ahí es donde uno adquiere el virus. Qué culiado. Al existir varios serotipos, uno puede adquirir uno y después puede adquirir otro distinto, y ahí es donde muchas veces se generan complicaciones más importantes para la salud, que es lo que se dice dengue hemorrágico o dengue grave. Yo creo que todos los veranos tengo un poco de dengue. De verdad. ¿Qué estás diciendo? No, de verdad. O tomo agua, pero siempre me pasa. Una vez al verano algo me la pone mal. El escabio, capaz. Ah, no había pensado en semejante idea. Capaz el camping, los molles, De verdad, como siempre en algún momento caigo así con fiebre, vómitos, como todos los síntomas. Bueno, todos esos son síntomas. Bueno, por eso, ¿viste? Bueno, lo importante es cuando uno reconoce algunos de estos síntomas, sobre todo fiebre, cefalea, dolor retroocular, vómitos, diarrea, consultar porque lo que se hace es un buen seguimiento del caso. En esta época de epidémica se hace un seguimiento particular, y si comienzan a haber complicaciones, nunca es lo mismo llegar al sistema de salud ya en las complicaciones, con un diagnóstico, con un seguimiento, que llegar en cualquier momento. Pero lo importante es la prevención, como siempre. ¿Y cuál es la prevención? La prevención, en este caso, que es lo que vamos a ver en todas las campañas provinciales, nacionales, municipales, es el descacharreo, como le dicen. Descacharreo. Que básicamente es darte una vuelta por tu casa, por el lugar que habitás. Débora, vos que juntás mugre de todos lados. Ahí va. Acumuladora. ¡Mentira! Chatarra. No, es para Agustín este mensaje. Agustín, si estás escuchando, por favor, saca tu deschatarreo. ¿Cómo se dice? Vos das una vuelta por tu casa y buscás qué recipientes o elementos pueden tener acumulación de agua. Básicamente okay. Eso, digamos. Tengo una pelopincho. Bueno, pero la movés a la pelopincho, le pones... No, pesa no, ella no hace nada. Ah, bueno. Pesa un montón, ¿cómo lo voy a mover? Entonces es un criadero de epidemia. Pero eso. El agua está limpísima. Acá mi compañera piletera se encarga de tenerla lista. Generalmente es agua de características estancadas para que el mosquito pueda poner sus huevos y reproducirse muy rápidamente además. Y aparte, en esta época de lluvias, calor, es como muy propicio. Claro. Entonces lo que uno tiene que hacer desde su lugar, en su hogar, en sus espacios comunes de compartir, evitar esto, evitar que al aire libre queden expuestas, y eso puede ser, hay miles de recipientes muy pequeños de cosas que pueden generarlo. Yo ayer lo hacía en mi propia casa. ¿Qué cacharros tenías? Y tenía, por ejemplo, una cubierta de la bici vieja, que estaba ahí colgadita en el patio porque todavía no sabía qué se hacer, si la donaba, si la tiraba porque está rota, pero nunca sabía si sirve o no a alguien, y estaba ahí, y ahí adentro de la rueda. Chao. Acumula un poquito de agua. Y así con todo. Yo lo soy. Con un tupper, lo que quede, está buenísimo que le prestemos un poco de atención. Bien. Y lo mantengamos limpios esos espacios. Yo uso mucho repelente también, y además. Y ante cualquier síntoma, consultar con el equipo de salud, que tengan en cuenta que además la fiebre, el dolor, la cefalea son síntomas propios del COVID en esta época también. Uh-huh. Claro, entonces, re confuso. ¿Qué tengo, dengue o COVID? ¿Cuánto tiempo me queda? Es rarísimo para mí. ¿Cuánto tiempo me queda? Estaba acordándome que al comienzo de esta pandemia hubo una campaña, ¿no?, también re fuerte de poder poner sobre el tapete de que el dengue también estaba siendo una cuestión súper importante de trabajar, ¿no? Así como, bueno, COVID, que parecía que desaparecieron todo el resto de cuestiones. Está buenísimo que vos hoy traigas acá esta columna, ¿no? Que más allá y más acá de COVID, existen otras enfermedades que son también tan atendibles o deben ser tan atendibles como el COVID. Tal cual, hasta abril y un poquito más, que es lo que dura, digamos, la fase epidémica, había muchos más casos de dengue que de COVID. De repente el mundo se empezó a parar y sí, hubieron varias campañas. Yo creo que para la zona de Soto hubo en un momento bastantes casos que preocuparon. Acá y bueno, también. Creo que la pandemia nos ha hecho descubrir un montón de cosas. Uh-huh. Por eso también lo traía para que el mundo siga girando y sigan habiendo otros problemas de salud. Y los mosquitos siguen picando. Y los mosquitos van a seguir picando siempre. Sí. Así que, bueno. Yo quiero decirle que tuve la mejor adquisición nocturna antimosquitos que se pueda creer en este mundo y que recomiendo. No estoy de acuerdo. ¿Qué pusiste? ¿La telita? Tremendo. La tela de tul. Un mosquitero gigante. ¿Serio? Es un poco claustrofóbico, tal vez. Ah, mira, acuerdo con Florencia. No, pero te lleva al Amazonas. Yo me flashearía que estoy en un lugar tropical. Yo siento que estoy ahí como... Qué lindo. En el Caribe. No, yo casi me muero. Bueno, está bueno. Para los bebés esas cosas sirven mucho. No para el dengue en particular, sino para la picadura común, que es muy molesta. Es que es eso, o la pastilla, o el off, o lo... ¿No? Habría que ver costo-beneficio. Capaz que el tool ese te sale más barato que mantenerte comprando... No, yo prefiero comprarme agua, no puedo respirar ahí adentro. Igual sí, me llevo cuando estoy en Colombia, en Brasil, está buenísimo. Pero después, no, estoy en hornillo y me está faltando el aire. Está bien. Sobre COVID, escúchame, chipeado. Sobre el dengue, el tema era básicamente eso. Si hay alguna duda, no hay mucho más. Lo importante es esto para mí, la prevención y el cuidado, y saber que es una endémica que seguramente... encuentre casos en este verano y que estemos atentos a esos cuidados. Después, más ya era para venir a saludarlas, a despedirnos el año. Lo que pensaba ayer era que, bueno, ayer fue un día muy importante, de mucha movilización, ¿no? De que todos quienes tratamos de construir salud pública, por lo menos fue bastante emotivo, va, uno tiene como más expectativas ya que en las últimas discusiones, sentimos que la sociedad ha madurado. Hablo de la ILE, por supuesto, también mucha movilización por todo lo que es ley de VIH, los derechos de los pacientes positivos, que también circuló mucho sobre una vacuna nueva de VIH, no sé si vieron, que se está hablando que está en una fase muy avanzada. Hubo como en escena mucha discusión sobre la salud pública, que me parece que está buenísimo instalar esas discusiones. Creo que la de la ILE está reinstalado, pero creo que la del VIH quizás está un poco más tapada, porque también está mucha identificada con una minoría, digamos, de la diversidad sexual, que también tiene históricamente sus segregaciones. Así que, y los escuchaba y pensaba en nuestras columnas, que estuvimos hablando de eso, de prevención la infección de transmisión sexual, de los derechos, del propio cuerpo. Y bueno, y pensaba que qué bueno que este año, por lo menos en todo el encierro, uno encontró el grito para sentirse parte de una voz un poco más colectiva y poder charlar eso. Así que en eso era para agradecer. La verdad que uno extraña los espacios colectivos. Yo recién soy llegado acá. Para mí el grito fue como encontrar un lugar colectivo que me apenas llegué, porque yo llegué y rápidamente conocí, así que... ¡Qué bueno! Bueno, que... nosotros de por sí muy agradecidos también con vos y con Andrea por haber aceptado ser parte de este espacio, de este esqueje matutino, y con mucho deseo de que continúe también, continúe los encuentros. Sí, tenemos sí, la pregunta supuesto. También para Agustín. Sí, yo tengo otra pregunta también, dos además preguntas. De la que le vas a hacer vos, yo tengo bueno. otra. ¿Qué tenés que hacer hoy a las 9 de la noche? No puedo jugar al fútbol. Lo quise presionar al aire y no pude. Ok. No, yo voy a volver. Yo voy a volver. Mi pregunta era por el personaje que estamos. Tremenda pregunta. La escuché recién con Senaciana. Un día. Analizando. Un día elegí. Sabes que, por supuesto que primero pensé en el Diego, pero porque hace 7 días que estoy pensando en el Diego. Yo no paro de llorar. Así que pensé, pero cuesta uno ponerse en la piel de esos que admira. O por lo menos uno. Cuesta sentir que puede estar en la piel ni siquiera un segundo. Entonces pensé más en esos que están presenciando esos momentos históricos. Ser un NN, un desconocido de un momento histórico. Totalmente. O sea, no sé, estar en... la caída del muro de Berlín. No, estar en el 86, en el Estadio Azteca. No, me vuelvo loca, boludo. Y que venga el Diego a festejarte el gol cerca, una cosa así. O vos decías Bootstrack y me acordaba de en los videos un chabón cuando toca Jimi Hendrix, que está como loco pegándole con unos palos a un enrejado. Y yo decía, ser ese chabón un rato, digamos, que estuvo ahí. Extasiado. Capaz formando parte de la historia sin saberlo en ese preciso momento. Extasiado. Me parecían lindas esas imágenes. Estar en el concierto de abril en Managua, por ejemplo, ¿no? De cuando fue la revolución nicaragüense y ser eso. Claro, claro. Formar parte de esa masa. Decís, che, ¿qué hacemos hoy? Una revolución que hicimos nosotras. Y bueno, vamos a un recital. Y sí, vamos. A mí una que me flashearía así como ser estar con los pies en la plaza un 17 de octubre en la Vuelta de Perón. Para mí ese es uno de los momentos más icónicos de la sublevación de la patria y me encantaría. Capaz que sería ese día. Muy bueno eso. Estar caminando con los trabajadores. Muy bueno. Sí. Yo todavía no me puedo decidir, quiero que lo sepan. No me puedo decidirme. Así que me voy sin respuesta. Con todas las que te tiré, me voy sin respuesta. Bueno. Va a seguir pensando. Bueno, vamos a tener que hacer el sorteo. 11-17. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Agustín, gracias por venir. Gracias quedate, a ustedes. Quédate al sorteo, porque después la gente dice que hacemos trampa. Dale, dale. No te vayas. Yo superviso. O de escribano. Por favor, no te vayas. Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Me quedó un mensaje sin leer, que lo vamos a incluir en este sorteo sin trampa. ¿Pero entró antes de las 11 o después de las 11? Entró antes, todos entraron antes de las 11. Ah, bueno. El de Anita, que Anita decía, nos saludaba y decía, las amo. Si pudiera estar en el cuerpo y espíritu de alguien, sería de Gandhi. Y como segunda opción, ¿sabe quién? ¿Quién? ¿Sabe quién quiere ser Anita? ¿Quién? Floripa Placini. Sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento y por qué? Ah, no sé, yo no voy a preguntarle más cosas. Yo quiero saber por qué. Te digo que no, ¿eh? Te digo que no. Bueno, entonces, le decía, tenemos a que hacer el sorteo. Sí. Voy a anotar los nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas anotadas. 10 personas anotadas, bueno, muy bien. Tengo la sensación de que fueron más, pero no sé. No dejes gente afuera, te lo pido, por favor, anda. Déjame revisar, a ver. Anda a chequear la ventanita de los mensajes de texto, por ejemplo. Sí, Daniel, mire, no estaba anotando a Daniel. ¿Viste? Sos mala. 11:20 de la mañana en este miércoles. No, y no estaba anotando a Luciana. De diciembre del año 2020. Vamos llegando al final de esto que fue Esqueje, que hemos arrancado un 14 de septiembre, hace muy poquito, en un intento de revuelo de Radio El Grito, de darle un poco de oxígeno para que el aire aparezca, para que el fuego aparezca. Y aquí estamos haciendo Esqueje hace un poquito meses, que un trimestre fue. Un trimestre. Una prueba piloto de cómo... serían las pibas haciendo Esqueje. Vamos a ver qué sucede el año que viene, pero estamos en la recta final y estuvo bastante interesante todo lo que ha sucedido en este Esqueje. Muchas de tres voces meses pasaron por acá. Muchas voces, muchas cosas. Yo le propongo que la semana que viene hagamos una especie de recorrido por por todo lo que pasó en estos 3 meses. No sé cómo hacerlo, pero podemos ir ahí como viendo. Bien, escúchame, ¿vos tenés anotada a Morena? La tengo anotada a Morena, la que no anoté todavía y la que no leí el mensaje tampoco es Luciana, nuestra compañera de columnas de los días jueves, ajá, que nos dice que estaría en el cuerpo de su ídolo de la infancia, Nadia Comaneci. Ajá. Y haría con el cuerpo las cosas impensadas que ella podía hacer. Mirá vos. Uy, yo no quiero dejar de estar todo el día pensando en esto. Me quiero morir. No me puedo sacar de encima. ¿Le ha llegado algún otro mensaje a su teléfono personal, de sus amigues de España, de no sé? Nah. Pero si se gana está en Madrid, ¿cómo se le va a llegar? Y vamos. Ah, la producción paga la entrega de los premios. Mirá vos, si hay gente se está quejando de la rosa que no tiene su premio, no lo puedo creer. Bueno, tenemos que elegir un número del 1 al. Sí. ¿Cero al? Espere que no tiene que elegir, lo voy a poner en sorteados. Bueno, dale. Está bien. Estamos sorteando un disco de Vos lo tenés en la mano. Sí, ¿y quiere acá usted proporcionarlo mientras? Un disco de Yamandú Costa. Que mirá se vos. Llama. Mafúa es. Mafúa. Le leo los nombres. A ver, todos los inscriptos. Luciana, venga. Leticia, Gus, Juan Pipucci, Martín, Gabo, Silvia, Moria, Anita, Daniel. Luciana la anoté 2 veces. Ojo con nosotros, ojo. Y creo que nadie más. Bien. Bueno, entonces usted aprieta un clic e instantáneamente sale el. Usted es testigo acá, ¿eh? Vamos. Número de premios. No hagan trampa, yo este lado no veo. Sortear. ¿Y quién ganó? Silvia. ¡Mirá o vos! Silvia. Me costó un montón identificar la que Silvia hablábamos. Bien. La Silvia desde Nono, que nos escribía más temprano, que nos pedía el tema de Rosana ahí, se ha ganado el disco de Yamandú Costa Mafua, este músico brasilero, para poder poner ahí mientras venden cerveza, una de las cervezas más ricas del Valle, Piedra y Camino. Fue furor. Sin que, miren Silvia, si estás escuchando... Tráete una birra. ¿Estás haciendo publicidad gratis de Piedra y Camino? Nada. ¿Esto es un canje o...? ¡Qué sed! ¡Qué sed que me agarró! Bueno, nos fuimos porque son 11:20, Débora. Por favor, te pido, hay cosas que hacer en esta vida. Las invitamos también a seguir con toda la programación del Grito. Tenemos un montón para compartir durante el día de hoy. Música, reprogramaciones especiales, tardes musicales con gente que no está acá en el Valle, pero que... hace música para que suene aquí también. Así que eso y mucho más. Hasta mañana a las 9 de la mañana, día jueves. Penúltimo programa de la semana 11 de Esqueje. Nos reencontramos, Florencia. Bien. Bueno, traje una canción que se la voy a dedicar a Morena. Porque ahora que me acuerdo, no le leí el mensaje que había mandado. Esperá que te lo quiero compartir. Porque dice, no puedo parar de pensar en quién sería. Medio como que le pasa un poco lo que me pasa a mí. Uh-huh. Sería miles de personas, pero me parece que me quedo con Madonna. En uno de sus shows y en una de sus fiestas. Entonces, esta canción que vamos a mandar al final tiene que ver con eso. Escucha. San Telmo, me recomiendo un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de aquí. Yeah. quiero.